Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos al quinto programa, porque el tercero fue trampa o cuarto, ¿no? ¿Qué es el quinto programa? Se dice pronto ya, quinto. Cinco programas, prácticamente somos unas leyendas del podcasting en España. Sí. De hecho, nos ha llegado la placa conmemorativa del al mejor quinto programa de la historia del podcasting internacional, mundial e interplanetario. A lo que iba, bienvenidos al quinto programa de Perdidos en Melmac. Bienvenute a todo el mundo. Esta vez hemos vuelto más pronto de lo debido. Acabamos de arrancar a Sara. Sí, está. Hola. Hola, Sara, bienvenida. Buenas noches o días. Hola, que sepáis que no hay quinto malo, No hay quinto malo. Hola, Kibou, que no te he dicho nada. Hola, Santi. ¿Qué tal? Tenemos aquí a James. Y también, tenemos a James, que ya forma parte de la tripulación, sí, forma parte de la nave. Pero como también hoy Sara está malita. Estoy un poco gangosa. Estoy pues, aquí para preservar el bien, el orden y la paz del programa. Qué bonito. Interestelar, estamos hoy. Qué bonito hoy, todo. Hoy tenemos un programa muy especial. Es San Valentín, Melmaquín hoy. Por cierto, hoy es San Valentín aquí Melmaquín. En Melmaquín. San Melmaquín, perdón. Aquí no. Y aquí estamos los tres y Sara aquí solos grabando, qué triste. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante sobre las cosas que van a venir en el 2015. Pero eso ya lo decimos en el sumario. Pero antes de pasar al sumario, ¿a quién le dedicas este programa tan especial? Qué nervios, qué nervios. Gracias, Sara, por ponerme esta música tan emotiva que es la de siempre. Nos gusta. Es la mejor. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿A quién se lo dedicas, Kibou? Al amor. Hoy se lo vamos a dedicar al amor. Qué original. Qué bonito. Eres el más original. Súper original, San Valentín, el amor, Melmac. ¿Qué más queréis? Qué más bonito que el amor, Tener 1 millón de euros en el banco. ¿Una Play 4? ¿Una Play 4? ¿Eh? ¿O Sony? Si nos están escuchando, Play 4. ¿Quién soy yo para jugar esas cosas? No soy nadie. Sara, vosotros en Melmac... Uy, en Melmac no. ¿Vosotros los sistemas operativos sabéis lo que es el amor? Más que nunca en primavera. Y al amor en máquinas no me refiero a cuando se actualizan el software por USB. Pues la verdad es que... Como en Avatar. Cada vez tenemos muchos más usuarios y... Y nos están transmitiendo esos sentimientos. Qué bonito. ¿Y sabéis quién es Alex Ubago? Un chico triste, con zapatillas de deporte. En fin, qué bonito el amor, las zapatillas de deporte, Y qué bonito es alguien cuando... Qué bonito es cuando te gusta alguien, ¿no? Y consigues quedar con esa persona, Y te dice, vamos a cenar. Y ella te dice, vamos a cenar a las dos velas. Y tú piensas, a las dos velas. A dos velas. ¿Qué velas? Dices, chicos, si no existe, lo podéis inventar. Es un sitio, un nombre marino. Y tú dices, si te dicen ya que vas a ir a dos velas, dices, la velada no va a ser muy allá, ¿no? Pero si te dijeran, vamos a cenar, te voy a hacer el amor toda la noche. Pues ya vas, ya vas. Vas con otra perspectiva. Ya vas mejor, ¿no? Sí. Vas también más confiado. También puedes ir de sobrado. También, ¿Esa cita la has tenido tú? No. De momento no. Creo que nadie en la vida. Se queda dormido. Pero bueno, eso ya son otras historias. Y cuando te mandaban SMS, ¿qué pasaba cuando te mandaban SMS? Qué bonito. Que al final te ponían un besito. Ponían un besito. Un besito. Un besito. No. Y en algunas veces te ponían un besazo. Y si, ese es mucho mejor. ¿Qué era mejor, un besito o un besazo? Un besote. O un besote. Un besín. Querían volvernos locos. Besis. Besote con... ¿Cómo sin rima? Bueno, lo que quieras. Besote con él. Vamos a seguir. Pero es lo que pretendían. Dejarte loco, Y otra cosa de estar enamorado es poder sentirte identificado con las canciones de Andy Lucas. Si no estás... Si tú no estás enamorado, no puedes entender Andy Lucas. O sea, ese momento en el que apagas la luz de tu habitación, te pones los cajos a todo volumen y te pones el tanto la quería. ¿Es o no es amor eso? No lo sé, nunca lo he hecho. Lo voy a tener que hacer. Y luego ese alma de poeta que teníamos todos en el Messenger. Que en los nicks poníamos caracteres inteligibles por todos lados. Claro, yo ponía mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, y una frase así súper guay. La música es el lenguaje del alma. Exacto. Con mayúscula, minúscula, exacto, mayúscula. Exacto. Qué moderno, qué moderno. Eso da para mucho, para otro programa, aparte de nicks de Messenger del amor. Por eso no vamos a extender mucho, pero espero que lo recordarais. En Comic Sans. En Comic Sans, sobre todo eso, que eso te da. Eso llega a la patata. Original. Y el amor, todo. El amor es tan así que muchas veces te hace parecer un zombie, ¿no? Ahí, con calzador. Persiguiendo a tu presa hasta que la acabes tanto el cerebro que cede a salir contigo. Oh, un zombie del amor. ¿Eh? Es muy bonito estar enamorado, pero más bonito es ser correspondido. Y por eso queremos tanto a los oyentes, ¿eh?, de Melmac. Qué bonito. Porque nos corresponden. Exacto. Y cuando les escribimos en Twitter, nos responden. Efectivamente. Oh, qué bonito, qué bonito. El amor. Entonces, para los que estéis enamorados, esa suerte que tenéis. Y para los que no, ya os llegará el momento de estar enamorado. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Y en el programa de hoy tenemos... A ver, Claudia. Tenemos muchas cosas. Tenemos un montón de cosas. Qué nervios. Tenemos, como siempre, y cada programa, un personaje secreto. Queremos diciendo pistas para que, pues, durante el programa vayáis pensándolas y... Yo pues vais locos. Y si en la acierte... ¿Quién será? Y quien la acierte, pues eso que se lleva. Tenemos noticias. Que no poco, porque hasta ya... Menos no te puedes llevar. Compitiendo por vuestro honor. Eso claro. Es. Luego tenemos unas noticias porque han pasado cosas, tanto en Melmac... Como en la Tierra, como en el universo. Como en Melmac, como en la Tierra. Amén. Amén. Han pasado cosas. Ya os bendigo. Os las vamos a contar, por supuesto. Luego tenemos una canción maravillosa que se la vamos a dedicar a Origa. Luego os explico quién es y por qué se la dedicamos, por mujer. Sí. Hablaremos de lo que se nos viene en 2015, es el tema de este programa. Lo que se nos viene encima. Todos esos videojuegos, esas series, esas películas que van a salir y que... Y esos de folios que tienes. Disfrutaremos. Y todos los folios que tengo para ver lo que vamos a hacer. Luego escucharemos la opinión de nuestros tuiteros. Oyentes. Efectivamente. Oyentes. Tuiteros. ¿Todos los que nos escriben nos oirán? ¿Y todos los que nos oirán nos escriben? Supongo. Espero. Y si no, ya estáis empezando, ¿eh? Hemos traído un invitado hasta este programa, un invitado muy importante. Sí. Se llama Isaac Viana. Que ya lo tenéis que conocer todos. Luego escucharemos sus palabras. Pues vamos al programa de hoy, ¿no? O todavía que te quedan cosas. Luego hay una sección especial. Bueno, pero es verdad. En la que vamos a hablar... De hecho, no hay ni guión. Vamos a hablar de especulación en los videojuegos. Así, a lo loco. Vamos a cabrearnos. Aquí vamos a haber dos bandos, el cabreado y el más cabreado. Exacto. Y después nos despediremos y escucharemos, como siempre, al final de audio, una frase de cine o de serie o de lo que sea. ¿Qué una será? Frase muy bonita. ¿Qué será? Quedaos hasta el final. Pista número 1. Durante 20 años, la película que cuenta los orígenes de nuestro personaje fue la más rentable de la historia del cine. Y como diría nuestro amigo Santalón, han pasado cosas. ¿Y qué han pasado? Pasan muchas cosas. Acércate al micro ahí. Todas las cosas. Acércate a la cachofa. Todas las que vamos a contar han pasado. Todas. Y la primera es algo feliz, algo grande en el mundo del... ¿Rocco y Freddy? No. Él en sí no es grande. Él tiene una parte grande, pero vamos a lo que nos atañe, por sí, favor. Sí, céntrate. Spider-Man vuelve a casa. El hombre araña. Sí, el hombre araña, que es dos animales, ¿eh? Hostia, me has dejado muy loco. El gato y araña. Venga, sí, continuamos. ¿Qué ha pasado con el hombre araña? Kibo se ha quedado loco. Pues vuelve a Marvel después de muchos, muchos, muchos años fuera, ¿eh? A Marvel nos referimos al cine de Marvel. Efectivamente, a la gran industria del cine que es Marvel. Porque, no sé si lo sabíais, pero tenía los derechos Sony. ¿Eh? Otro grande en la industria. Que por eso hacían unas mierda pelis. Efectivamente. Como ¿quién tiene los de X-Men? Creo que un... ¿Warner? Un radiólogo. No la... Un radiólogo. Pues Otro que también tenía que hacerlos otra vez a Marvel. Sí, pues sí. Hombre, que vuelvan y que lo hagan los que lo saben esto hacer. Esto solo significa favor. Una cosa, y es que las películas de Los Vengadores van a tener un Spider-Man más. Por favor. ¿Qué pasa más? Fue el día de la radio. Lo he puesto aquí porque, oye, es bonito recordar que fue el jueves pasado, el día de la radio. Como no sé. ¿El jueves pasado que fue día...? De la radio. No. El día 12, día 12 de febrero. Lo repito, de la radio. Día 12 de febrero. Entonces digo, voy a incluirla aquí, con calzador. ¿Esto es radio? Pues, radio digital. Metarradio. Esto es radio, lo que pasa es que no se emite en la radio, pero sí. Bueno, pues eso. Que el Olmo estaría orgulloso. Sí. Sí. Iñaki Gabilondo. Por ejemplo. Y toda esa gente, ¿no? También. Y me ha resultado curioso ponerlo aquí, porque como hacemos radio entre comillas, pues fue el día de la radio. Felicidades, enhorabuena a los premiados. A todos los radiólogos. Y el pasado 7 de febrero, por si alguien no se ha enterado, se celebraron en Madrid los premios Goya. Presentados por... Goya como una... ¿El sí? Goya. ¿Eh? Nada. Como Goya. Una gala, digo. Que digo que presentado por alguien que se ha hecho famoso súper rápido, que como todos sabéis, ¿quién es? Dani Rovira. Ah, Dani Rovira, es verdad, Dani Rovira. La verdad es que lo hizo guay, ¿eh? Yo, no lo he visto, he escuchado la gala, pero la he escuchado en plan podcast. Bueno. Yo creo que ha sido de las más vistas, ¿eh? Un momento. ¿Sí? ¿Has escuchado la gala en podcast? Sí, porque escuché un programa especial de un podcast que se llama El Octavo Pasajero. Ah. Hicieron un especial en la gala, entonces lo escuché en plan podcast. Vale, vale. Todo controlado. ¿Con comentarios incluidos? Luis, claro. Iba comentando. Yo estoy muy guay, Dani Rovira, la verdad. ¿Y qué? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Sara. Bueno, pues el gran ganador de la noche fue la película De la Isla Mínima. Premio de mejor director para Alberto Rodríguez, mejor actor para Javier Gutiérrez, perdón. La Isla Mínima bueno, se llevó como 11. Mejor película. O sea, un montón, se llevó un montonazo de... Entre ellos, sí. ¿De qué va La Isla Mínima? No, no, y bueno, pues... Buscan tu base de datos. Según acabo de indexar en este momento, la película se sitúa en España a comienzo de los años 80 y trata de dos policías ideológicamente opuestos que son enviados desde Madrid a un remoto pueblo del sur, situado en las marismas del Guadalquivir. ¡Ole, qué bonito! ¡Ole, Guadalquivir! Para investigar la desaparición de dos chicas adolescentes. En una comunidad anclada en el pasado, tendrán que enfrentarse no solamente a un cruel asesino, sino también a sus propios fantasmas. Toma ya. Flipas con La Isla Mínima. Pero es española, ¿saldrán tetas? Seguramente. Pues, ¿no habéis visto ninguno? Hemos dicho... No, no lo he visto. Hemos dicho mejor director... Que se sugiera mejor. Mejor director ha sido Alberto Rodríguez, mejor actor Javier Gutiérrez, ambos por La Isla Mínima. Mm. Y la mejor actriz, búscame en tu base de datos ahora, por favor. Pi, Bárbara Leni. Bárbara Leni, qué rica. La verdad yo no la conocía mucho. ¿Por qué película? Yo la conocía por una serie. ¿A qué sabe? ¡Ay, qué pasa! Melón. ¡Ay, qué rica! Madre mía, voy a tener que buscarla. Melón con jamón. Que os estaba diciendo que la conocía por la serie de Amar en tiempos revueltos. Y no la había vuelto a ver en la vida. Seriote. Sí, la verdad es que sí. Y Magical Girl, ¿de qué va Magical Girl? Bueno, exactamente. Pues parece que iba de otra cosa, por lo menos a mí me parecía que iba de otra cosa, pero va de un profesor de literatura amparo llamado Luis, que trata de realizar el último deseo de su hija Alicia. ¡El spoiler! una niña de 12 años que padece un cáncer terminal. Y su deseo es tener el vestido oficial de la serie japonesa de dibujos animados Magical Girl Yukiko. Flipas. ¿Lo conocéis? No existe, no. Pero sí. Ah, pues entonces, nada. Normal. Estará inspirada a lo mejor en sí alguna, existe, ¿no? No la conozco. Efectivamente. Sailor Moon. Entonces, el elevado precio de este vestido lleva a Luis a poner en marcha una insólita y oscura cadena de chantajes. Vamos, que se va de madre la cosa. Y en estas circunstancias conoce a Bárbara Leni, una atractiva joven que sufre trastornos mentales, eso era lo que yo había visto, y a Damián, que es José Sacristán, nada más y nada menos. El mismísimo. Que es un profesor retirado de por un tormentoso pasado también. Y los tres quedan atrapados en una oscura red en la que instinto y razón entran en conflicto. Total. Todo puede pasar en esta película. Magical Girl. ¿Por qué las películas de cine español que no son comedias son tan oscuros. ¿Por qué no hay un punto medio? Sí, o son súper oscuros. Son súper oscurísimas que da hasta mal rollo, como esta. O sea, un padre de familia que se convierte en lo peor del mundo. O son Mortadelo y Filemón. O son, con todo el respeto, o son Torrente. ¿Sabes? Torrente, efectivamente. Es, Torrente no hay... 5, la vi el otro día. Y con rima. Horrible. Horrorosa. Vaya, la, por no cierto, el Oscar iba a decir, ojo, cuidado, el Goya a mejor película se la llevó La Isla Mínima, como hemos dicho. Es una película que tenemos que ver, yo no la he visto, la tengo que ver, la tengo comprada gratis por ahí. Voy a hacer un apunte para los vivientes en Madrid. Vivientes, ojo. Que la sala Berlanga, que zombies? Está por la zona de Argüelles. Está haciendo un ciclo especial de los Goya al módico precio de 3 euros la película. 3 euros la película. Y no solo de Goya vive el hombre. Kibou. Sino de qué viviríamos. ¿Qué más ha pasado por ahí? ¿Otra vez me toca a mí? Madre mía, me tienes explotado. Se entregaron también los Yoga. ¡Los Yoga! Que son graciosos. Te son unos premios muy tranquilitos. No son los Goya, son los Yoga. Venga, a ver, ¿quién se le ocurrirá más? No, nada. Que lo decide el colectivo de críticos catalanes. Cataclic. Cataclic, que te vi. Entonces, esta gente ha decidido, por haber leído su gracia de ellos, de Yoga, que el primer director ha sido Juanfer Andrés y Esteban Roel por Musarañas. He de decir que Juanfer Andrés y Esteban Roel creo que estaban nominados al Goya, a la mejor dirección novel. O sea, fíjate, aquí les han puesto como peores directores. Claro, y luego está peor actor Jesús Castro, El Niño y La Isla Mínima. Que estaba nominado a mejor actor revelación. Pero actriz Paz Vega, bueno. Paz Vega. Lo puedo entender. Ha vivido tiempos mejores. Sí, pero bueno, ahora también... Bueno. Hay un poco de rebeldía a los premios estos. Y la peor película, La Ignorancia de la Sangre. Yo no he visto. ¿Quién es esa película? Tiene que ser mierdaza. Primera noticia. ¿Por algo será? La Academia de las Letras de Melmac descubre un hecho psicológico asombroso. Si repites muchas veces y muy rápido la palabra toga, al final te entra hambre. Otra noticia. A mí me tocan las noticias de no, esta índole. Claro, te iba a decir, no te, hoy no te toca matar a nadie. Que sepas que lo he hecho a posta. No te toca matar a nadie hoy. No, hoy me toca el mundo de la ilusión, la fantasía y lo irreal. Flipas. Michael Gambon, que lo conoceréis como Dumbledore en la saga de pelis de Harry Potter, tristemente se retira del teatro por pérdida de memoria. Vaya, por Dios. Pero no es por... No es por Alzheimer, porque se ve que se hizo las pruebas el hombre y ha dado negativo. Resulta que con 74 años como que te empieza a faltar, empieza a fallar y... Claro. Claro, al principio en la red de redes, en Twitter y todo eso, empezó la gente a decir que eso, que era Alzheimer, que era por Alzheimer y que se retiraba del cine, que era una pérdida. Y no, el hombre lo que hace es retirarse del teatro, porque es donde te tienes que aprender el papel entero y soltarlo. Claro. Y no y es que tenga Alzheimer, sino eso, que tiene ya mucha edad. Pero y ya pues sabemos, no todos cómo va, sabemos todos cómo va Internet y cómo corre los bulos a la velocidad de la pólvora. No, más. ¿Cuántas veces ha muerto Eminem? No me mires así, Kibo. Con esa cara de ¿cuántas veces ha muerto? ¿Cuántas veces? 5 o 6. Ninguna, hombre. Lo que pasa es que Twitter es Twitter. ¿Y qué más cosas han pasado? Netflix en planes para live action de Legend of Zelda. Efectivamente. ¿Os acordáis que en el programa pasado ¿sí? Tuvimos por aquí a Dani Player? Dani Player. Y dijo que a él le gustaría que hiciesen una serie, como Dios manda, de Legend of Zelda. Y se ha cumplido el deseo. O sea, en Melmac cumplimos deseos. Tenemos a alguien de Netflix que escucha el programa. Y ha dicho, hostia. Lo que pasa es que se ha puesto creativo, ha hecho una serie. Entonces a lo mejor va a pasar también algo que ha dicho nuestro entrevistado en la entrevista de hoy. Que no vamos a hacer spoiler, pero a lo mejor Kojima, ojo ahí. Hace un favor. Lo malo que yo veo es que es una serie live action, o sea que está hecha con actores. Y me da más miedo... Que una reposición de Los Serrano. Y tenemos una canción que hay que poner. Es verdad. ¿Ghost in the Shell? Una canción que es de Ghost in the Shell. Se llama Inner Universe. Y la interpreta Origa. Esta la he elegido yo. Explícanos el porqué, por favor. Bueno, la música está compuesta por Yoko Kanno. Esto lo buscan en Google. Es hermano de los de Mecano, ¿no? Yoko Kanno y Origa, que son andaluces. No os riáis porque... ¿Yoko Kanno? No es primo de Nacho Kanno, ¿no? ¿Es Yoko Kanno? Basta ya, por favor. Vale, respeto, por favor. La canción Universe fue utilizada como opening en la serie de anime Ghost in the Shell. La serie de Stand Alone Complex. Seriaca. Una super serie. Y he decidido traerla porque al pasado 17 de enero falleció la cantante Origa. Por eso digo que no os riáis, que no es bonito. Esta vez digo yo la mala noticia. Nos ha tocado... Falleció víctima de un cáncer de pulmón y yo qué sé, qué menos que recordarla escuchando su voz aquí. Y temazo, y temazo. Sí, pues vamos allá. Disfrutarla. En la pista número 1 hemos dicho que durante 20 años la película que cuenta los orígenes de nuestro personaje fue la más rentable de la historia del cine. Y la pista número 2 es que por un bidón de combustible casi sería capaz de cualquier cosa. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Y como somos muy chulos, y vamos a hacer un programa sobre el futuro de los Simpsons. Somos de Madrid, somos los mejores. Chulos de Madrid. Pero hemos visto que ya estamos en febrero y no hemos hablado de lo que se nos viene encima. Y no es falete. Precisamente, en todo el año. Entonces vamos a hablar. Este programa lo teníamos que haber hecho el primero de enero, pero sí, bueno, pero igual. Se nos ha ocurrido más tarde, somos no así. No pasa nada. Y vamos con retraso. ¿De qué vamos a hablar, Kibo? De todo lo que va a venir en 2015. En general. Mi cumpleaños. El mío también. ¿De la declaración de la renta? También. Vale. Eso da miedo. El Madrid-Barça. Madrid-Barça. Va a venir el clásico del siglo. Otra, una vez más. Baja el parón verano. Pero bueno, que nos diluimos en el tiempo y en el espacio. Yo avanzo que en agosto va a haber una noticia. Va a hacer calor. Yo lo avanzo. Que hay que beber, hay que estar a la sombra. Beber mucha agua. Y mayores de X años, cuidado. Y mayores de 65, que no salgan mucho de casa. Y evitar que las horas centrales del día, se te ha olvidado. Evitar las horas centrales del día y las fuentes son tu mejor amiga. Pero como somos ordenados, sí. Vamos a empezar por febrero. Y el mes de las flores. Porque enero ya ha pasado. Entonces. El mes de las flores. El febrero. ¿Ves? ¿Febrero? Siempre ocurre eso. Febrero es el mes de la fiebre. De las flores. De las flores. ¿Qué mes es el de no sé qué? Quita la sombra al perro. ¿Ese cuál es? En a tu ver. Pueblo. No sé. En enero, no. Bueno, a ver, niños. Bueno, niños. Sí. A ver, ¿qué va a pasar? En febrero. Santi, ¿qué va a pasar en febrero? Pues se va a estrenar un peliculón de ciencia ficción que se llama. Bueno, peliculón. Es aquí me he acelerado. Se llama Ex Machina. Está venido arriba, que luego a lo mejor es una castaña. Ex Machina, que es una película de ciencia ficción. Que va a dirigir un señor que se llama Alex Garland, ¿Sabes quién es Alex Garland? Norl. Pues es un escritor que hace novelas y hace guiones. Y ha escribió una novela de la playa. Y los guiones de la saga de 28 días después. 28 ¿La playa? ¿La canción de la oreja de Van Gogh? No, hombre, aquella que salía... Leo, salía Leo. La playa es una bonita canción. Y para que veamos más o menos de qué va la peli, porque lo veo con cara de pobaya. Pues, ¿de qué me estás contando? Trata de un programador multimillonario, esto lo tengo escrito, lo voy a leer, que contrata a Caleb, un joven empleado para que pase una semana en un lugar remoto con el objetivo de que participe en un test en la que estará involucrada... Uy, qué mal escrito está esto. Su última creación. Un robot mujer donde la inteligencia artificial lo es todo. Eso ya lo tenemos aquí. Pero es que eso ya lo tenemos aquí. Pero esto es de la Tierra. Me quiere hacer la competencia. ¿Nos han copiado? Este es el Alex Garland. Hola, Alex, que sé que escuchas Melmac. Sí, hola. Nos ha copiado. Her. ¿Qué más va a pasar en febrero? Por favor. ¿El francotirador? El francotirador. Me está dando miedo, ¿eh? Sí, no sé, que el francotirador del director Clint Eastwood. Flipas, ya está otra vez. Que le gustan las armas a este Clint, hombre, ¿cuántos años tienes? Dale, Clint. Tiene todos. Qué bueno. Pues eso, va a ser el francotirador. Autografía del marine Chris Carl, un tejano que batió el récord de muertes como francotirador del ejército norteamericano. ¿Vosotros habéis visto Malditos Bastardos? Sí, iba a decirlo ahora mismo. La película que... La película que sale, la metapelícula, sí, dentro de Malditos Bastardos, va exactamente de lo mismo. El mejor tirador de élite. Sí, de los nazis. Del eje, ¿vale? Las fuerzas del eje, llamémoslo así. Nazis. Las fuerzas del eje. Pues Kyle... ¿Qué eje? El eje maligno. Del mal. Bueno, sí, ¿qué pasa con Kyle? Kyle se fue enviado a Irak con la misión de proteger a sus compañeros. El señor Kyle. Sí. Flipa. Su precisión, fíjate que esto hay que leerlo con énfasis. Su precisión milimétrica salvó incontables vidas en el campo de batalla, por lo que se ganó el apodo de leyenda. Pero la noticia de sus hazañas llegó hasta las filas enemigas. Joder, Clint, ¿cómo te lo has currado? Que flipas. Pues la siguiente película de Clint Eastwood, ha hecho ya unas cuantas y me han un montón. Todas las que ha hecho, bueno, no he visto todas, pero las que he visto me ha gustado. Los puentes. Puente de maíz, no explota ningún puente, ahí lo dejo. ¿Y no le dispara ningún puente tampoco? No. Y oye, pues hay un poquito de hype, ¿no? En este programa yo voy a decir hype muchas veces. Es como una palabra ya dentro del sí, hay mucha expectación. El imaginario. Clint se lo merece. Y tengo ganas de ver la nueva de Clint Eastwood. Clint. ¿En videojuegos qué tenemos, Sara? ¿Qué tenemos en videojuegos? Pues The Order 1886. Que se presentó, os lo digo, ayer en Madrid. Y nos tuvimos invitados. A ver, gente de Sony. Yo no entiendo por qué. No, voy a bajar el volumen. Yo tampoco. Baja volumen. Estamos ya hartitos, porque no tenemos nada. No hay programa en el que no... pidamos algo. Os echemos la bronca por no darnos cosas. Y no, y veo que no, señores de Sony. Kibo, aquí no se pide. Pero si dan... Oye... Nosotros no, el cazo lo vamos a poner igual. El que no llora no mama. Bueno, The Order 1886, que trata sobre una especie de hombre lobo. Yo no estoy muy seguro. Vamos a ver. Y no he puesto información aquí. Vamos a ver, pues eso, va de hoy un hombre lobo en un juego en tercera persona, que es como rollo Gears of War de la Xbox. Mola. Y nada, a ver, que está el director de doblaje en España es... ¿Cómo se llama el director del Día de la Bestia? Que ahora no me sale. Alex de Iglesia. Pues el director de doblaje es Alex de Iglesia. O sea que en teoría imaginamos que el doblaje estará bien. O sea que lo va a... No mames. Javier Bardem mínimo. Sí. Y voy a hablar yo otra vez porque me gusta. Vamos a cerrar febrero ya. Vamos a cerrar febrero, el mes de las flores. Entonces... Flores. De las flores en Tokio, del ciprés. Sí. Se ha estrenado este mes de febrero Better Call Saul, sí, la serie, el spin-off de Breaking Bad sobre el abogado que sale en esta serie. No quiero hacer muchos spoilers. ¿Qué abogado? Hostia, Better Call Saul. Para los que no hayan visto Breaking Bad, ¿quién era ese personaje? Entonces, ¿sabes quién es el abogado? Bueno, sigue. Pero para... Sí, lo sé, sí. Pero para... Saul. Para no, es que no me dejéis hablar, el otro lo tiene que colgado. Que no me dejes colgado, venga, sigue. Que en la serie básicamente trata de un abogado que vamos a ver cómo su carrera empieza de la nada al mucho, a ser un abogado famoso. Entonces la serie trata de eso. Es una precuela, Breaking Bad. Sí, es una precuela, es antes de todo. Perdona, Kibou, pero a mí me da la sensación de que es lo contrario. No, te estás confundiendo. Es una la sensación, No sé si empiezo a verla y tus sensaciones están equivocadas. Es una precuela de Breaking Bad. Yo he visto el principio del primer capítulo y no me parece una precuela. Claro, es que eso es distinto. El principio, no podemos decirlo. El principio... Spoiler, no. Es que yo creo que es la historia de cómo se convierte en lo que luego sale. Claro. Pero no vamos a decir por qué, porque al principio te puedes... Para quien no haya visto Breaking Bad, el principio de la serie le va a decir esto que es. Para mí hace un rato que estáis hablando en chino, pero guay. Por eso, si tú te pones a ver Better Call Saul y ves el principio de la serie como la ha pasado Santi, que Santi ha visto Breaking Bad, sí, ¿no? Sí. Pues vas a decir, no entiendo nada, pero luego la serie se puede ver sin que hayas visto Breaking Bad. Mola. Ese prólogo que hay en esa serie, si has visto Breaking Bad, vas a flipar, te va a gustar mucho. Pero es verdad que cuando has visto Breaking Bad y ves Better Call Saul y aparecen personajes, no voy a decir quién es, dices, ¡ajor! El personaje. Y yo no confiaba nada en esta serie, pero dos capítulos... Muy buenos. Que ya sé quién puede salir. Pero adelante, bueno, por favor. Seguimos y vamos por el marzo, el mes de las flores. Y marzo. Madre mía. El mes de las habichuelas. Sí, vuelvo otra vez al mundo de la fantasía. Esto no sé qué pasa hoy, pero madre mía. Cenicienta, Kibou. Te acabo de pillar bebiendo. Sí. Floricienta. No, Floricienta. No hablemos de... Cenicienta, el mes de las flores. Cenicienta, el mes de las flores. Esa era una novela. Pues hay un reparto divertido aquí. Yo leerlo y bueno... Benny Hill, los Monty Python, efectivamente. Simplemente leerlo y ya... Si te digo Kenneth Branagh, ¿qué me dices tú? Sí. Dímelo que lo tienes escrito. Mira, pero pone Thor. Claro. ¡Martillo de Thor! ¡Thor! Claro. Es Thor. ¿Kate Blanchett, te suena? Madrastra. Es la que va a hacer de madrastra. Es la que hace de madrastra. Yo la he visto hablando del Fico. Efectivamente. Es Galadriel. Galadriel. Sale en Babel también. Es Galadriel, ¿no? No la acabo de liar. Sí, sí, sí. Vale. Helena Bonham Carter. Esta es la mujer de... Ojo que se ha quedado soltera. Sí, sí. Oportunidad. No. Esta locura. ¿Está con Tim Burton? Momento, esta es la mujer que está con Tim Burton, ¿no? Abajo. Si estuvo con Tim Burton, solteros, mirad qué pieza tenemos. Ojo, aquí hay tomate. Ojo. No puedo. Sigue, por favor. Sigue. No. Pues tenemos también a... Que le da. Pero aquí pone una última frase final. O sea que esta Cenicienta también la hace la propia Disney. Pero va a ir de Cenicienta. Sí, sí. O sea, va a ir de Cenicienta. Es de la peli. Una película de Cenicienta, sí. Pero en carne y hueso. En carne viva. Live action. Pero es como la Into the Woods, esta que se ha estrenado hace poco. No la he visto, no lo sé. Es que va del mismo rollo. O sea, también sale la señora Elena. Elena Bonham Carter. ¿Y qué señora? Creo que sale Rapunzel. La de Enredados. ¿Sabes quién es Rapunzel? La que no iba a la peluquería. La de Tírame sus trenzas. Tírame de la trenza. Tírame sus trenzas. Tírame de la trenza. Pues esa misma. Pues yo creo que ahora mismo Disney está haciendo mucha peli en plan actores reales y no es el caso. Nos gusta más la animación personalmente. También se estrena en marzo Insurgente. Detergente, que es la segunda entrega de la saga de Divergente, que es... es que así. Es como tres colores, azul, verde. Azul, blanco y rojo, como bueno, la bandera francesa. Ya está. El Santi que lo... Ve un trago de en forma de victoria. Vale, es la segunda entrega de la saga de películas basada en las novelas de Verónica Roth, que son unas novelas para adolescentes que han tenido un éxito maravilloso. La típica de distopías también y adolescentes y el Juego del Hambre y el Corredor del Laberinto. Yo tengo una opinión sobre la primera película de esta saga y es que casi me duermo. ¡Oh! Entonces... Eso no es una opinión, eso es un... Eso es que eso es un delito. En mi opinión es un poco mala. ¡Oh! Y está viendo el trago del éxito. Y videojuegos, videojuegos. Es cosita buena. En marzo. Seguimos en marzo, en mes de las flores también, porque marzo es muy bonito. Bloodborne, de los creadores de Dark Souls. Bloodborne. Ese juego que dan ganas de tirar el mando por la ventana. No he jugado. Cuando el propio subtítulo del juego es Prepare to Die, o sea, prepárate a morir. Hablo de Dark Souls, ¿eh? Sí, ya sí. Mal. Sea, prepárate a morir, es que te lo está diciendo ya, es como flipas. Este es igual, pero por lo visto es como ambiental en la época victoriana. Sí, algo así, es del mismo director de Dark Souls y es exclusivo para PS4. Sony, otra vez. Sony, te decimos. Desde aquí. Más juegos que van a salir en marzo. Final Fantasy. Type 0. ¿Este de qué va? No lo sé, yo encontré eso que en marzo será Final Fantasy Type 0 y dije, esto seguro que le gusta a Kibou. Pues que no sé, a mí no. Pues sale un Final Fantasy. Yo el 7. Si siguen la tónica de hasta ahora, puede ser una mierdaza aún más. ¿Para qué plataforma sale? Para una plataforma de videojuegos. Aquí solo ponen el nombre en el guión. Final Fantasy Type 0. Y como creo que aquí no somos muy fans de los Final Fantasy. Yo me quedé en el 9. O sea, me quedé en los de Play 1. Yo me quedé en el 7. Yo me compré el otro día, bueno, otro día, hace un tiempo, el Final Fantasy 13 por 1 euro. Y en Twitter me han dicho que me dan el euro. Que ni lo tires. Que lo tires. Por favor, yo te doy el euro. Luego sale también Resident Evil Revelation 2. Muy bien. Que no sé de qué va. Pues la segunda parte de Revelations. Sí, pero es que no he jugado. Yo tampoco, pero. Aquí. Yo voy a echar a alguien. Aquí estamos súper enterados. Este guión tiene lagunas. Pues sale la segunda parte del último juego de Capcom de Resident Evil. De pues apunta a Resident Evil Resident Evil Maníacos. En marzo sale Resident Evil Revelation 2. Y ahora series. A una serie que salga en marzo. Series he encontrado pocas, por cierto. He encontrado muy poquitas. Powers. Austin. Bienvenido, señor Powers. A ver, madre mía. Vaya tochón. Pero, o sea, del Final Fantasy no me ponen ni una línea, no, pero atentos a la explicación de Powers. Sí, sí. ¿Eh? Es que tiene buena pinta. Madre mía, la historia transcurre en un universo paralelo. En la gran ciudad donde se ambienta Powers. No, lo voy a leer bien. Resume, ¿vale? Tío. Habita todo tipo de superhéroes y supervillanos y sus peleas son parte de. Joder, madre mía. Están todo el día peleándose, los buenos y los malos. Vamos a ver. ¿Esto de qué va, tronco? Os lo resumo. Sí, por favor. Vamos a ver. Es una ciudad en un mundo paralelo, ¿vale? Donde los superhéroes son algo normal. Porque los Vengadores. Hay superpoderes y hay superhéroes. Entonces, y hay supersticiosos también. Hay supervillanos también. Entonces, alguien tiene que investigar a los crímenes de los superhéroes y de los supervillanos. Entonces, la serie va sobre el que investiga esto. Está basado en un cómic. Vale, que está muy chulo. Sí, porque ahora original nada, no hay nada. Pues esto me recuerda a Fables muchísimo. Pero con superpoderes. Vale. Ahora sí. Así, sí. Vale, se estrena en Estados Unidos en España los dos en marzo, ¿vale? Y solo va a ser por plataformas de internet. ¿Vale? En Estados Unidos se va aquí por terra. Se va a estrenar. O el chat. En el PlayStation Network, ¿vale? Que tiene un apartado de vídeo en demand, bajo demanda, y va a estar esta serie. Y aquí en España en Movistar Series Movistar, por favor, pásanos una cuenta. Gracias. Y también en marzo se estrena. Better Call Saul se estrena también por Movistar Series. Ah, va. O por tu torre más cercano. Yo por mi torre más cercano. Y en abril, el mes de los... De las flores. De la Semana Santa. Flores mil. En abril, flores mil. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué hay? Hoy estamos bien. Sembrados. Abril viene. Sara, ¿qué tenemos en abril? Abril viene fuerte, ¿eh? Abril viene fuerte, viene muy fuerte. Pues... Viene rollo el último guerrero, venga, dale. Aquí pone los Vengadores, la era de Ultron. Hombre, ¿te parece poco? ¿Y ahí te vas a quedar? ¿Te parece poco? Venga, ¿qué más? No, claro. ¿Pero qué más? Fast and Furious 7. ¡Vamos! Estos son los que se estrellan, ¿no? Sí. Yo cuando he leído, bueno, los Vengadores, vamos a hablar por un poco. Vamos por partes. ¿Me estás contando? Los Vengadores, la era de Ultron. La era de Ultron. No lo estáis viendo, pero estoy mojando el pantalón. Se ha levantado la mesa un poquito. Pues yo vi el tráiler, no me la tires otra vez la mesa. Yo vi el tráiler y no me pareció para tanto. No, o sea, la voz de Ultron no te puso así como un poco tonto. Porque la primera de los Vengadores, todo el mundo. Los Vengadores. Cada vez que a ti no te gusta tanto. Claro. No me entusiasmó. Pues a mí sí. Porque dura mucho. Mucho. O sea, a mí me gustó. No, está no es bien. Que dura mucho. Es que a mí me gustó mucho por el director. ¿Sabes quién es? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Lo mismo. El creador de Buffy, ¿vale? Es que a mí tampoco me sale, yo soy lo peor. Ah. Sí. Josh Whedon. Muchas gracias, Santi. O sea, y ese director, como personalmente me gusta, pues la peli de Los Vengadores me gustó mucho. Y esta, por el tráiler, tiene pinta de que va a ser también claro, otro bombazo de los que a mí me gusta. Vamos a ver, ten en cuenta que se dejan ver. Ten en cuenta que es el Capitán América, Iron Man, Hulk el Pocholo. Y Thor. Y Pocholo. Y Thor. Y juntos en una peli. No puede ser. ¿No van a sacar a Spider-Man? No creo que le saquen todavía. No da tiempo, ¿no? En esta no. En esta tercera, no. Creo. Bueno, Speedy. A lo mejor sale en la tercera y haciendo un cameo. Y bueno, hemos dicho, lo ha dicho Sara, Fast and Furious 7. O sea, 7 ya, 7 ya. A todo. Yo cuando he leído 7 he dicho. No puede ser. No puede ser. No quedan coches. Pensaba que se habían estrellado ya y ya está. Y va a ser la, me parece que la última película en la que sale el actor de Fast and the Furious, que no me acuerdo cómo Vin se Diesel, llama, que falleció. Chris Walker. Paul Walker. ¿Ah? No, Chris. Bueno, está yo muerto, da Chris. Igual. Bueno, yo a él bueno. Cuando estábamos solos lo llamaba Chris. Bueno, pues Paul Walker sale en esta película pues casi un año y medio después de que falleciese. Joder. Es acojonante. Qué tétrico todo. Pero pasa lo mismo con Robbie Williams. Tramos, ¿no? Y la del museo, que también el actor se ha muerto y se estrena cuando se estrena la peli. Eso no lo pueden controlar. A partir de la mitad de la primera película, esta saga perdió la gracia. Con las células madre, lo mismo, sí. Dragon Ball Z, la resurrección de F. De F, porque yo lo he encontrado solo con el nombre de F, efectivamente. Que Goku se enfrentará a un rival. La resurrección de Franco. Ojo, Goku. Y luchará en los pantanos. Españoles. Luchará en los pantanos. En el valle. Y madre saldrá mía. Fraga en el. Bañándose en. Bueno, que sí. Obviamente. De Freezer. Era bromita. Era bromita. Que está menos miedo Freezer que Franco. Que lo creéis ya, todo. Ya la harán. Esperamos que no sea un truñaco. Yo vi la anterior de Dragon Ball. ¿Tuviste huevos a verla? Porque, ¿tú no la has visto? No he querido verla. ¿No la habéis visto ninguno? Es súper no mierda. No quiero. O sea, yo hay un momento en el que. Mira, ha bostezado Sara. Y eso que es un ordenador. O sea. Hay un momento en el que ya le pierdes el respeto total a Vegeta. Es que la han cagado. Sí, porque. Hay un momento de Vegeta que. Vegeta se folla a Bulma. Ojo, cuidado. Ojo con él. Ojo con Vegeta. Hay gente que piensa que está bueno, ¿eh? Hombre, bueno. Vegeta tiene su. Cuidado. Oye, por cierto, hablando de Dragon Ball Z, el otro día vi una tienda que hacía réplicas de las zapatillas de Goku y Vegeta. Por favor, botas blancas no. Sí, pues eran así. Solo las puede llevar Vegeta. Las blancas solo. Eran horribles y feas, pero había otras como de Goku que eran así naranjitas y estaban súper chulas. Total, que va a salir en abril Aguas Mil, Lluvias Mil y Flores Mil, Bola de Dragon Z, Bola de Drac para los catalanes. La resolución de F, que suponemos que es Freezer. De hecho, sí, es de Freezer, porque ya se ha visto. Sí, no, es de Freezer. Lo único que Freezer... Tiene pinta de que también va a ser una mierdaza hermosa. Pero es que aquí no sé cómo lo harán, porque claro, cómo resucitan a Freezer si están cachitos, tío. Pero aunque sea una mierdaza hermosa, seguramente la veré. Video Games. Sí. En abril, seguimos en abril en el mes de las flores. Xenoblade Chronicles X va a salir para Wii U, pero va a salir en Japón en abril. En territorio europeo, PAL, americano, no tenemos todavía fecha de confirmación de la salida, pero estamos deseando ya que salga este juego, porque por los trailers que hemos visto, que se los he enseñado aquí a esta gente, sí, ahora mismo, no he visto nada. Les ha gustado. Sí, mola. Y Nintendo. No tenemos Wii U. Nintendo. Baja la música. Nintendo. Si te hablas así con voz sensual, Nintendo. Nintendo, necesitamos dos cosas. Que nos pongas el sello de aprobación. ¿En el programa? En el programa. Ahí, donde lo estampas. El seal of approval, ahí. Y un par de Wii U, joder. ¿Qué te cuesta? Un par. Un par de tres. El amiibo de Kirby ya lo tengo. Y un amiibo, ojo, un amiibo de Donkey Kong. Si lo deja caer, yo soy feliz. Bueno, pues sí, gracias, Nintendo. Claro, hay que ser agradecido. Pues eso, Xenoblade Chronicles es un juego muy esperado para Wii U y tiene pintaza de la hostia. Y otra X, Mortal Kombat X, también va a salir, que también tiene muy buena pinta, pero yo no soy muy de Mortal Kombat. Ah, yo sí, yo lo he visto y joder, sí me ha molado. Sí, mola, pero al 9 no jugué, todo hay que decirlo. Pero, Mortal Kombat 10, claro. Entonces, pero bajé el otro no es como... Claro, tú estabas pensando en... No, pero porque en X-Videos. El Xenoblade Chronicles no es porque sea 10, sino porque es X, no lo sé. ¿Por qué será? No lo sé. La que será de Xenoblade. Joder, qué tío más listo, colega. Xenoblade Chronicles Xenoblade. Vale, Xenoblade que te vi. Bueno, pues el Mortal Kombat X también tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pintaza para Play 4 y la hostia de consola. Me quedé tan atrás en los Mortal Kombat. Ya. Pero tan atrás. Ya. Uf. Recuerdo a Sub-Zero. Que sale en el 1. Y ¿cómo se llamaba? ¿Ves? No me acuerdo ni de los nombres. Johnny Cage. Yo que sé, Kitana. El grandote de los cuatro brazos. Goro. Ese. Hay series en abril. En abril, Daredevil. Creí que no ibas a tener huevos a hacer la broma. Te lo juro, de verdad. Que creí que no la ibas a hacer. Pues sí, tenemos serie, nueva serie de Marvel al caer. ¿De Marvel? Sí, Marvel, uy, Dios mío. Uy, uy, casi, casi viene aquí la gente y te... Sí. No me gusta nada este superhéroe. A mí sí me mola. O sea, yo he leído algún cómic... Va dando palos de ciego. Hay que explicar una cosa. 5 minutos fuera, gracias. 5 minutos fuera, sí. Hay que explicar una cosa, que sí. El poder de Daredevil es un hombre ciego que su superpoder es que ve. O sea, que es una persona normal. Pero ve raro. Normal, ve raro. Claro, ve con un sonar. Ve como una ballena. Como un murciélago. Bueno, como el codificado del Canal Plus. Algo así. Bueno, pues van a hacer una nueva serie que creo que se va a enfocar también en el universo este de... Y queda hostia jopones. Perdón, que te diga, pero unos hostia jopones. No, hostiacas. Vale, el universo Vengadores y todo eso supongo que se tendrá que ver con eso. Supongo. No sé. Para Marvel está topérrimo. Entonces... ¿Quién va a ser el actor? No lo sé, no lo he apuntado. En la peli aquella infame era Ben Affleck, puede ser. Sí, Ben Affleck. Si tú me dices Ben, yo te digo Affleck. Pero había una compañía también que salía con el bicho este, ¿no? Con Daredevil. Electra en la Electra. Película. Pero joder. Es que la peli es una mierda, pinchado. Sí, es una mierda. Es hermosa. Pero bueno. Daredevil o Daredevil. Es que depende de la época lo leyeses. Dan Defensor. Por favor. En abril. ¿Qué más tenemos en abril? Sara, háblanos de tecnología, que es ideal. Pues a ver, Apple. Si queréis regalárnoslo, no pasa nada. Qué bien. Pero hablaremos de ello, de todas formas. Qué bien enseñada tenemos. El Apple Watch. Apple Watch. Pues al igual que su compañero, el iPhone, que nació hace ya 8 años. No sé si tenéis iPhone. 8 años ya. Algo tengo. No. Bueno. Yo no. Tengo una piedra. Pues según me ha comentado mi compañera Siri, dice que probablemente este Apple Watch sea más que una declaración de intenciones. Y bueno, pues la compañía va a dejar claro el camino a la innovación. Con el segundo o tercer modelo puede ser que ya podamos asistir a su perfeccionamiento. Por pero, 25 pesetas. ¿Qué es el Apple Watch? Utilidades de un Apple Watch por 25 pesetas. Que te avise de los WhatsApp sin que te tengas que sacar el móvil del bolsillo. James. La hora. Sara. Que te dé la hora. Sara. Que conecte la cafetera. Escuchar música. Cambiar la música mientras corres. Yo sinceramente. Ya vamos para el juego, ¿no? Yo sinceramente. El Apple Watch. Yo ahora mismo no le veo utilidad. El Apple Watch, por cierto, para quien no lo sepa, es mucho dinero. Es un reloj inteligente, es como un smartwatch con una manzana detrás. Sí, es muy, vale, básicamente mucho dinero. Es como un móvil en la muñeca. Más sí, pero está muy chulo. Queda muy guay. Queda sí, muy guay. Claro, pero llevan vendiendo cosas chulas pues desde. Yo conozco a uno que tiene un smartwatch y no le vale casi ni para verla ahora. Porque para le preguntas qué hora es y se saca el móvil. Tonto. Yo creo que no vale para nada. ¿Se puede contestar las llamadas con el reloj? Sí, Bluetooth o algo de eso, no sé. Yo me lo compraría solamente para llamar a Kit. Efectivamente. Sí. Efectivamente, estáis tardando. ¿Y cómo pasan los meses? Estamos en mayo. ¿Cómo pasan? Ya estamos en mayo. Estamos en mayo, que esto sí que ya es un mes de las flores también. Mes de las flores total. Qué casualidad. Y se estrena la película otra vez. ¿Otra vez esta película? ¿Mad Max? ¿No? ¿Mad Max? ¿No te gusta Mad Max? Funes la carretera. Hombre, me gustaba Tina Turner con esos pelazos. Latina. Muy buenas las País de Cañas. Eso. Pues estrena Mad Max, Furia en la carretera. Bueno. Es una nueva película dentro del universo de Max. A mí es que me gustó bastante. Las he visto y me gustan bastante. Es una nueva película dentro del universo de Mad Max, ya sabéis, ese universo en el que es posapocalíptico y no hay casi gasolina. Yeah. De hecho, se pelean por la gasolina prácticamente. Y Don Omar. Don Omar. Era Daddy Yankee, pero yo te lo dije. Perdona, yo qué sé. Son todas iguales. Por favor. Me la ha jugado. Las cosas por su nombre. Me la ha jugado mucho. Yo qué sé. Es como confundir a Parchís con los Power Rangers. Yo qué sé, tío. Son todas iguales. Mad Max es una saga que marcó un poco... Como encauza, ¿eh? Sí, sí. Marcó un poco la forma de hacer cine post-apocalíptico. Y la verdad es que está muy bien y tengo bastantes ganas de ver lo que hacen con esta... No sé si es un reboot. Creo que es un reboot. ¿Sale Charlize Theron, puede ser? ¿O me lo he inventado yo? Entonces ya va, no he mirado, ya va mereciendo la pena. Yo solo he visto que van a hacer una película de Mad Max y tengo muchas ganas de verla. Y si sale Charlize Theron... Pues mira, oye, pues eso que no ganamos. Eso que ganas. Eso que ganamos. Más películas. Gana más películas. Esta la he puesto porque la primera me gustó. Es que no sé de qué va dando la nota. Dando la nota es la de los vasitos, la que hacía música con los vasitos, que se hizo tan famoso por internet, va de grupos vocales, ¿vale? De grupos que hacen, o sea, sí. Es una peli musical. Ah, sí. Yo vi la primera, claro, la vi en el cine y, tío, me moló un montón. Dando la nota aún más alto. Aún más alto, o sea, la nota ahí... Sí, bueno, es que la original se llama Pitch Perfect, pero ya sabes la tendencia española a cambiar el nombre de las pelis, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Pues, joderte. Aterriza como puedas. Me gusta el título de Aterriza como puedas, ¿no? Hombre, te es un spoiler ya en sí misma. Hombre, yo qué sé. A mí me gustó la primera dando la nota. Me gustó bastante porque, no sé, las películas musicales no suelen gustarme y esta era original, no sé. No la he visto, no sé ni cuál es. De grupos vocales. Y esta, pues oye, pues la segunda la veré seguramente. La típica para ir a ver en pareja. Oh. Esta, de hecho, a mi chica le gustó mucho. Entonces, seguramente vayamos a verla en mayo a 1000. Qué bonito. Mayo. Y juegos. Más otro. The Witcher 3. ¿Y qué juego? ¿Y qué juego tenemos en mayo? Oye, iba a decir abril. Mayo. Canelita en rama. Para que les gusten los juegos de acción RPG. ¿RPG? Este juego, tenemos que decir que se retrasó. Iba a salir en febrero. Está retardado como los condones. Joder. Y The Witcher 3, entonces, Wild Hunt. Este juego va sobre una serie de libros de The Witcher, ¿no? No sé quién es el autor ahora mismo, pero... Que cuenta la historia de... De un brujo. Geralt de Rivia. Ya está listo. Ya. No he jugado a ninguno, ni al 1 ni al 2, ¿eh? Yo juego un poco al 2, pero tenía un poco hasta las pelotas, porque tenía tantas cosas que hacer que dices... Es como yo con Skyrim, que dices... Mía, creo que ya te lo habrá dicho todo el mundo, que el 1 te lo puedes saltar, ¿verdad? Sí. Pero este tiene una... Lo jugaré en YouTube. Sí, tiene pinta igual, es un juego enorme que hay que tener echar horas y tiene una pinta gráficamente claro, también, claro. ¿Eh? Yo he visto algún vídeo y es apabullante. O sea, pero tampoco tenemos Play 4. No tenemos... Ni Xbox One. Bueno, tenemos PC. Pero a lo mejor mi PC no lo rinde bien, necesito una gráfica nueva. Señores de Nvidia. Nvidia. Nvidia, AMD. Cochina. Por favor, necesitamos jugar en alto rendimiento. Y en mayo, presumiblemente, lo que se nos viene encima, ¿eh? Ojo, esto sí que se nos viene encima. Sí, esto sí que da para coger palomitas. Ahí me ha dicho que este año hay elecciones generales a los políticos en España, ¿no? Sí. Al gobierno, perdón. Ya, algo hay. Pues presumiblemente serán en mayo, que siempre suelen pero ser. Pero primero son las autonómicas, ¿no? Sí. ¿Spoiler? ¡Spoiler! Podemos decir que sí. Vaya spoiler. Podemos y queremos. Bueno, pues eso, que ir preparando vuestro voto. Ir preparando el para voto. Este año. Ya sabéis. Y en junio el mes de los dinosaurios. ¡Jurassic World! Después del truño tráiler, porque a mí me ha bajado la libido con el tráiler. A mí me ha bajado todo, pero es una pena. Joder. Habéis visto el segundo tráiler, sí, ya, ¿no? Sí, tío. Que ya se confirma que los raptors están domesticados. Se veía venir. Raptors domesticados. Sí, son raptors domesticados. Son muy tristes, tío. Domestirraptors. Han roto aún más la saga de infancia, tío. A lo mejor luego le sale bien, pero es que yo creo que no. No lo tendrán que haber enseñado eso. Claro. No lo enseñes. Claro. No, no lo hagas ya directamente. ¿Cómo vas a domesticar un velociraptor? Por el amor de Gaben. Con paciencia, joder. Vamos a ver, Jurassic. Yo tengo mucha ganas de verla, pero... ¿eh? Y además han salido ya fotos del dinosaurio este guapo. Yo no las he visto, no las pienso ver. Es un xenomorfo. Oye, joder, ya, quiero guardarme alguna sorpresa. O sea, no suelo ver trailers. De hecho, este segundo no lo he visto. Oh. Y tengo ganas de verla. Pero que viene ya Jurassic World, tío. ¿Jurassic World? Está ya aquí. Sí. Y luego, ¿qué más tenemos? El primer programa, ¿eh? Luego, ¿qué más tenemos? ¿Es verdad? Lleva desde el primer programa de Jurassic World aquí. James, ¿qué tenemos? Yo en este programa que estamos grabando el día 14 de febrero, San Valentín, traigo cuernos. ¿Qué os parece? Bien. ¿Eh? Correcto. Traigo Horns, que es una peli bastante interesante. Yo porque he visto el tráiler y personalmente me mola mucho. Sí, a mí también. Protagonizada por Daniel Radcliffe. ¿Sabes quién es Kibou? Sí. Señor Potter también. Se le conoce por algo más. Potter, hay que decirlo con voz de Malfoy. Con voz de asco. Malfoyada. Frikis, tronco. Y bueno, según Film Affinity, esta peli lleva un tiempecito estrenada en Estados Unidos ya, como que es de 2013. Vamos aquí con un poquito de... Claro, vamos con un poquito de retarded. Efectivamente. Está retardada. Madre mía. Flipa. Sí, lleva desde 2013, creo. Creo. Es que es lo que pone que se estrenó en 2013 en Film Affinity. Yo vi el tráiler el año pasado. Sí, ahí me lo enseñaron y además flipé, o sea, porque tiene una pinta muy chula la película. ¿De qué va? Es que no sé, claro, si puede ser spoiler, es que no sé. No, ¿de qué me va? Parece que hay un asesinato, ¿vale? Sí. Muere. Es un chico está con su novia en casa y hay un accidente y la chica muere. Pues ¿vale? Esto. Y viven en un pueblo pequeño y le empiezan a, o sea, le acusan. Le culpan a él. Empiezan, o sea, a culpar al pueblo. A él. Y esa culpa, pues, y un día se despierta, claro, y tiene cuernos y poderes. Es como pero cuernos reales, de claro, claro, cuernos de verdad, como la cucaracha de... Madre mía, me he perdido con la cucaracha. Mucho la que no puede caminar. Kafka. Como Kafka. Sí, como la metamorfosis. Claro, sí, joder, que no me sale el nombre. Se despierta un día y tiene cuernos y tiene poderes. Y pasan no cosas. Sé si habéis digamos leído, que pasan cosas. No sé si habéis leído La Metamorfosis, pero es sí, infumable, es que te cagas. Es uno de mis libros favoritos. A mí sí me gustó. No, da igual. Bueno, cambiando de programa entero para eso. En mayo. Horns. Como los caramelos. Y ahora hay más. En mayo tenemos más cositas. En mayo tenemos... Aguamil. Pues Murcégalo. A ver, sale un póster de Boris Aguirre. Poltergeist. No. Que me he saltado. Es que me he emocionado. Te has ido. En junio. Es que me has hecho scroll en el iPad. Todavía queda una cosita en junio. ¿Qué sale? ¿Qué juego sale en junio? Batman Arkham Knight. Ya estoy mojando. Estoy mojando. Porque yo me he pasado todos los Arkham. Yo voy a decir que al Origins no he jugado. No, yo quiero ver, está ese, muy bien. El Batmóvil ya. Sí, pero es que todos los Arkham, tío, o sea, espectacular. El 1, el 2. Para mí es la forma de hacer un videojuego de superhéroes. Sí. Es la forma perfecta. Más el doblaje. Y el Sombras de Gotham, de Mordor, también es un Batman. Sí, es muy Batman. Pero que es lo que decía Santi ahora mismo. Ha marcado la manera de hacer un videojuego de acción. O sea, de acción melee, por decirlo así, en tercera persona, totalmente. Y este juego también se retrasó. Iba a salir en marzo. Retardito. Sí. Mola porque vamos a poder coger... Vamos a conducir el Batmóvil por primera vez. No me convence mucho, pero bueno. A mí tampoco, yo he visto imágenes y no me convence mucho el Batmóvil. Pues me apetece mucho probar qué tal. Sí, pero a ver cómo lo implementan. Lo que me convence son los graficazos que va a traer, porque ojo, ojo, cuidado. Pero que a ver si nuestros soldadores envidia otra vez. Envidia. ¿El mío? No. Y ahora sí que decías de Boris Izaguirre, Sara. ¿Qué, acabo ¿qué de pasa hacer en una julio? Spoiler. ¿En julio? Ahora sí que estamos en julio. Julio con L. Que se estrena Poltergeist. Poltergeist. El remake de Poltergeist. ¿Pero por qué? Porque era necesario, sinceramente. No. ¿Era necesario? No, porque en las películas de miedo ya dan miedo. Ya está explicado. Las películas, bueno, en realidad las películas de miedo, cuando pasa mucho tiempo, dejan de dar un poco de miedo. No, pero es que... O sea, no hace falta muchos efectos especiales para dar miedo. Y no claro. Creo que Poltergeist. ¿Y Poltergeist? Porque o sea, se salga de la pantalla ya da miedo de por sí en esa escena con la niña. Y... No sé, o sea, yo la veo innecesaria, pero jope, no sé. Yo no lo veo porque no me gusta la música, la música de miedo, digo, las pelis de miedo. O sea, a mí tampoco, ¿sabes por qué? Porque me dan miedo. ¿Y los globos? Y los globos también. No. Vale. Si esto es una cosa que no saben los oyentes, que me dan miedo. No me dan miedo, me ponen tenso los globos. Y en esta habitación, ahora mismo, donde estamos grabando, en esta habitación, perdón, en la nave de Melmac, tenemos dos globos. Y le están poniendo ojitos. Y me miran, me miran y me ponen tenso. Más cosas de julio. Bueno, lo que viene en julio. Ojo. Lo que viene en julio. Ay, Dios mío. Flipas. Flipas. Sí, flipas. Terminator Génesis. Por favor, cántanos, cántanos los protagonistas, no, que no. Va a ser crema. Va a ser una maravillosa película Terminator Génesis. Ya sabéis, es los protagonistas van a ser Emilia Clarke, que va a hacer... No sé si de Sarah Connor, no estoy seguro. Creo que sí es de Sarah Connor, puede ser. No, pues no, vaya cambiado, ¿no? Quiero decir... Y van a, va, también sale Matt Smith, no es protagonista. Pero sale... Matt Smith, corrígeme, ese es, fue uno de los doctores, ¿verdad? Es ese. Matt Smith fue el anterior doctor, ¿vale? Exactamente. Ojo, cuidado que nos ha puesto musicote. Dios mío, Dios mío. ¡Ole, qué bonita es! Y sale, en Terminator Genesis, sale Arnold Schwarzenegger. ¿No sabéis lo difícil que ha sido escribir Schwarzenegger en el guión? Ya, eso sí, verdad. Y un copy-paste de Google. Ese hombre, ¿cuántos años tiene también? ¿200? Tiene todos. Pues, y lo gracioso es que va a hacer de Terminator, obviamente. La película va a ser, creo que es una precuela. Creo que es el momento en el que John Connor, ya sabes, la película sabéis de qué va, ¿no? Vale. John Connor, es que no, ¿la explico a los oyentes? No. Hay mucho que explicar. Si no han visto Terminator, ya... Dejar de escuchar. O sea, esto sí. Ver Terminator y luego lo mono. John Connor, antes de enviar a Kyle Reese a proteger a Sarah Connor en la primera película, ¿vale? Pues lo que vamos a ver en la película es qué pasa para que la tenga que enviar y el momento en el que la envía. Creo que es eso. No estoy muy seguro. Creo. Y vale. Arnold Schwarzenegger hace de... Uy, que se me cae el micrófono. De T-800, pero como 300.000 años después. Hostia. Vale. Va a ser un T-800 viejales. Yo no sé. Pero lo que quiero decir, o sea, es como si hubiese salido de aquel tanque, de aquel tanque suena, en el que tío. Se hundió. Y lo hubiesen vuelto a sacar. Qué mal suena, tío. Qué mala pinta tiene esa película. Volveré. Los Minions. A ver. Patapú, patapú. Los bichos estos de Gru, ¿no? Sí, van a sacar un spin-off de las películas de Gru que se llama Los Minions, que creo que le gustan mucho a James. A mí no es que me emocione, o sea, me hacen gracia, pero dentro de las pelis de Gru, quiero decir, no hace falta un spin-off, no hace falta un spin-off de Los Pingüinos tampoco, Los Pingüinos de Madagascar, que es otra peli que se va a estrenar o se ha estrenado ya. Es decir, ahí llega un punto en que, ¿por qué haces? Bueno, sí, para hacer dinero. Pero no, pero es necesario. Pero yo discrepo, a mí sí me hace mucha gracia, ¿eh? Sí, pero como para que tengan una peli de solos. Pues sí. Pero si no hablan, además. No saben hablar. No hablan. Ahí está la gracia. A mí sí, sinceramente. Jope, además. Así vas a ver la peli. Y siempre porque... que digo esto, me ganan enemigos. A mí, de las películas de Gru, lo único que así que me sobra son los Minions. De verdad, que a mí no me gustan nada. Bueno. Y si os gustan los Minions, tenéis que ver a los Raving Rabbids. Sí. Que son como los originales. Sí, son los Minions originales donde sacó la idea, yo creo, ¿eh? Yo creo. Puede ser. Agosto, el mes de las flores secas. Tenía que haber visto la mirada que nos ha echado el mes de los collares de flores. Exacto, el mes de las flores secas. Los Cuatro Fantásticos, otra vez, otro reboot. He visto el trailer y esto sí que es huele a truño. Los Cuatro Fantásticos... Huele a truñazo esto. A mí me da mucha pena porque jope, es el primer cómic, creo que es el primero que hizo Stan Deman Lee, que es el autor de los grandes cómics de Marvel. Pues el primero, creo que es el primero que hizo, que fueron Los Cuatro Fantásticos. Y jope, no sé, me da, estoy diciendo muchas veces jope. Sí, jope. Jopelines. Me da pena que no tengan películas buenas, tío. Es que Los Cuatro Fantásticos, el trailer es tan sumamente soso. Yo no lo he visto. Yo... Es basurita. Basurita en HD. Con lo tanto no voy a hablar ni hablar de eso ya. A ver si es buena, porque es eso. Como estáis viendo, este año va a haber películas de superhéroes cholón. Para alicatar tres cuartos de baño. Te voy a decir una cosa más, Santi. Fíjate si el trailer es malo, que las pelis anteriores son mejores que el tráiler. Hay un punto. ¿Sale Jessica Alba en estas nuevas? No. Pues ya perdí un punto. Sí, porque ya el hombre ha perdido los puntos que tenía. Iba a decir el hombre orquesta, ¿no? El hombre antorcha. Sí. No se va a poder encender igual sin Jessica Alba. Llamas a mí. Era el hermano, Kibou. Ah, joder. Rollo Serrano. Rollo Los Serrano. Por cierto, Marcial muere. Más películas. Más peliculines que también de superhéroes, ¿no? Sí. Antenaman. El hombre hormiga. Sí, el hombre antena. Ant-Man. De verdad, qué necesidad. Pues es necesario en el universo pues Marvel, fíjate. Sí, sí que es necesario. De hecho, Ant-Man, de hecho, creo que formó parte de los primeros Vengadores. Efectivamente. Sí, pues, y os voy a soltar un spoiler. Toma. Ojo, cuidado. ¡Spoiler! Ultron tiene mucho que ver con Ant-Man. Mucho. Le fabricó él, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Y... Yo lo había dejado en el aire y vine Santi a decir... ¿Qué es esto? Lo he dicho con la boca pequeña porque no estaba seguro. Mira, Paul Ruth va a ser el protagonista. ¿Qué? ¿Paul Ruth? Claro. Sí. Evangeline Lilly. Michael Douglas también. Michael Douglas, ¿de qué va a hacer? ¿De viejo? De viejo, sí. De viejo follador, yo qué sé. De viejo man. De fucker. Viejo man, de fucker. Old fucker. Va a hacer el papel de Henry Pang. Y hablando de gente vieja, ¿sabéis que estrenan también en agosto? Misión Imposible 5. Vamos. Yo no sabía ni que había 4. Ya ves, es que... ¿Y el protagonista no lo adivináis? El protagonista sigue siendo Tom Cruise. Madre mía, este hombre también tiene más años que... Yo iba a decir a los Schwarzenegger, pero... No, de todas formas, a mí Tom Cruise me mola que he encontrado el tipo de cine que... O sea, las películas que hace ahora sí me molan, más o menos. O sea, siempre se las hace mucho que no veo ninguno. Es un poco de héroe de acción. Sí. Oblivion, Call of Duty... Vale, Call of Duty. A mí me mola que haya tomado un poco ese rol. Porque el de Rompecorazones ya no le pega. No. Pero quizá... ¿Será a ti, Bilbon? Hacer Robert Redford. A mí, ¿hacer Misión Imposible 5? No. No sé, a mí me huele a mierdaza. Sí, pura, como Torrente 5. Como Torrente, todos los 5 de Inco. Septiembre, el mes de los corticoles. Y las flores. Y las flores, por supuesto. Más, Sara, ¿qué tenemos en septiembre? El corredor del laberinto, Scorch Trials. James, ¿qué opinas del corredor? Hablamos en el anterior capítulo, ¿no? De esto. Sí, hablamos de la primera parte de esta increíble, aunque monótona, saga. ¿Has fijado ahí en el día y la noche que acabo de poner? El corredor del laberinto, que aquí el señor Santi me dijo que era una saga cuando se terminaba la peli. O sea, estábamos en el cine. Se lo dije para joder. Sí, y me dijo, tú sabes que esto es una saga, ¿no? Y entonces, en ese momento, se me torció un poco el culo. Y ahora me entero de que en septiembre de este año se estrena la segunda parte. Pues tenemos suerte porque de que lo estrenen, porque hay sagas, por ejemplo, la Airbender, de la saga de Avatar, ¿no? Avatar, de los perretes azules, lo otro. Airbender fue una película que era un poco mierda también. Pero, pero no, en teoría iba a ser una saga y no siguieron haciendo... Y no sé, esto me mola que el corredor del laberinto, que no está mal, o sea, yo la vi y no está mal. Está entretenida. Está entretenida, está bien. Que hagan, que la continúen. Ya por lo menos es un punto a favor. Sí. Y más de septiembre. Léelo tú, esta de tu estilo, Kibou. Estaba buscando información. Anacleto, agente secreto. ¿Peliculón? No, o sea... Pass. No, vamos a centrarnos. Vamos a esto es de un cómic de hace muchos años, que lo acabo de ver ahora, y no me sonaba, pero viéndolo en la imagen del cómic, sé cuál es. Y he visto el director, y el director es del mismo que hizo Tres bodas de más. No, ¿sí? Pero también hizo otras que he puesto aquí. Sí, ¿no? Pero Tres bodas de más a mí me gustó, por ejemplo. Me hizo gracia. Spanish Movie es una puta mierda. O sea, es que hizo también Spanish Movie, que es muy mierda. Sí. Pero luego va a hacer Super López 2017. ¿Sabes quién va a hacer de Super López en 2017? ¿Quién? Por favor, dímelo. El José Tomás, iba a decir. José Mota. ¿Ah, sí? Es lo que tengo entendido. Bueno. Madre mía. ¿Y sabes quién va a hacer de Anacleto este año, en 2015? Sí, Manolo Arias. Y Manolo Arias, tío. Qué fucker, es que es un puto fucker. Pero creo, yo por lo que he visto, que lo que va a ser es como lo que pasó después con Anacleto. Sí. Después de los cómics. O sea, que se hizo mayor. Entonces, también sale Me sale Kim Gutiérrez en la película y creo que él le va a enseñar. O sea, ah, como Men in Black. Creo que va a ser una como Men in Black con Will Smith y el otro. Madre mía. Le iba a llamar. Una buddy movie se llama esto. Le iba a llamar a. No me sale el nombre del actor de. El que no es Will Smith, el otro. El viejo no, con cara de. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones le iba a llamar Samuel L. Jackson, atentos. Es el Samuel L. Jackson blanco. Sí, un poco eso. Y hablando de Super López, me pegaría mucho y no y me jode porque no me sé el nombre, el hablando, ojo. Ay, ojo, cuidado. Oh, estoy súper poco locuaz hoy. Aquí no hay quien viva. El tío de la comunidad, ¿cómo se llamaba? Joaquín. No. El presidente de la comunidad. Sí, el presidente de aquí. El presidente de la comunidad, sí, me pegarías mucho como Super López. Ese tío es un actor de doblaje cojonudo. Cojonudo. Y en cojonuda se queda la cosa. Videojuegos, Santi, por favor. Halo, digo Halo, he visto que soy un super profesional. Halo 5. Halo, pero con una J. Con J. Halo 5 Guardians. Al 4 no he jugado, no puedo opinar. No he jugado ninguno. Yo juego al 3 y al 2. Al 2 jugué un poquito. Y te decían, no mames. Es que claro, mira a la derecha, güey. Es que el doblaje me frenó bastante. Y el 1 también jugó. He jugado los 3 primeros. No soy un gran fan de la saga, pero oye. Sí me llama un poco este lanzamiento. Si no tenemos Xbox. Es de la, señores de Microsoft. Microsoft. No. A ver, es de las pocas sagas que sí me. De la nueva generación. Sí, pero no es de Bungie. Que sí me. Ya no es de Bungie, pero sí mola los Halo, tío. El 4 no estaba mal. No. Yo lo que he visto del 4 no estaba mal. No lo he jugado. Entonces, hay que decirlo. Yo estoy totalmente fuera de la onda de Halo. Pues te pierdes unos shooters brutales, ¿eh? Ya, claro, pero están en PC. Sí. Ah, pues mira, pues me cayó la boca. En la PC, no, pero en la PC está el 1 y el 2. El 1 y el 2. Vale, pues jugaré el 1 y el 2, porque ya, yo no, sabes que no soy de consolas en ti, lo sabes. Pero ¿por qué no tienes? Es hasta de jugar con teclado. Hombre, más videojuegos. Devil's Third. Vamos a poner un Nintendo. No sé por qué has puesto este, porque yo este no sé si va a salir en septiembre, la verdad. A mí me ponía en septiembre, el Devil's Third. Ese es un juego desarrollado por Tomonobu Itagaki, joder. Creador de Art of a Life, de Mujeres Esperando Pechos. Y ha hecho algún. ¿Algún? Pues me voy a cagar en su padre porque son difíciles hasta decir basta. Como haya hecho el de la Master System. ¿No jugar de la Master System? ¿Son parecidos? No lo sé. El de la Master System es para arrancarte los ojos de lo difícil que es. No, el de NES también. Pero bueno. Pues en general, los Ninja Gaiden en general suelen ser jodidos. A ver con qué nos sorprende este tío. Y más. Más, también para Nintendo, fíjate. Star Fox. Oh. Star Fox de Wii U. Bueno, esta también es una fecha un tanto. Sí, es claro, que ya a partir de septiembre para adelante. Es que estamos hablando de septiembre. Ojo, tío. Ya aquí ya pueden bailar las fechas, obviamente. Star Fox, sabéis que es la saga de Miyamoto. De Miyamoto. Sí. De combates estelares. Uh-huh. Que ya el último que jugué fue en Nintendo 64, pero aquí he buscado y por lo visto el último que salió fue en 2006. No, solo hace 9 años. Solo hace 9 añitos para Nintendo DS y se llama Star Fox Command. Pero bueno, yo recuerdo el Lylat Wars, porque en España, en Europa por lo menos, el de Nintendo 64 se llamó Lylat Wars. Y a mí me gustó un montonazo. Está de hecho, chulo. ¿Sabíais que el primer Star Fox, el de Super Nintendo, fue el primer videojuego así de 3D real? Chip FX. El que tenía el chip FX, sí señor. Sí, señor. Pues no tenía ni idea, fíjate tú. Anda, pues ya lo sabes. Era el primero, así en consola, de los primeros. Joven Padawan. Junto con el Virtua. ¿Cómo se llama? Racing. Bueno, sí, pero eso era una mierda. Eso era una mierda, la gorda. ¿Y en octubre? En vez de las flores también. No, ya en octubre ya se marchitan. No, sigue habiendo flores. No es de las floristerías. Joder, qué película en Hotel Transilvania. Pues sí he puesto ¿Qué esta. Qué truño la 1. Sí he puesto esta. Imagínate cómo va a ser este mes de pelis. Qué truño la 1. Ah, esto iba a preguntar. ¿Habéis visto la 1? Sí, truño. Yo es que no la he visto entera. No, truñazo. Yo me he visto la primera media hora y los créditos al final. Pues no me voy a dedicar ni. No me voy a dedicar ¿Qué ni. Que es cuando te despertaste. Efectivamente. Ni 10 segundos más le vamos a dedicar a Hotel Transilvania. Hotel Transilvania tiene pinta de ser un pedazo de película. Tekken 7. Tekken 7, videojuegos. Me han saltado vilmente. Ya está, no. Paso de Hotel Transilvania. 7 en 7. Joder, 7 en 7. Tekken 7, resumiendo, es hostias como panes y. Tekken 7 es más de lo mismo, igual que desde el 3 siempre ha sido más de lo mismo. Como con Street Fighter, pues lo mismo. Y Sara, ¿qué más? Okay, te ha entrado la prisa. Sí. ¡Ah! Bueno, mira, Tekken 7 se pudo ver algo en el año pasado en el Evo, que se llama, que es un torneo que hay de peleas y tal. Y había arcades ya de Tekken 7 y pues, pinta pues como el 5. Es que para mí se acabó, o sea, en el 3 es cuando terminó la Tekken de para ti murió. Tocó techo, ¿no? Además es una saga de juegos de peleas bastante injusta porque ahí, el que da botones sin saber puede ganar perfectamente. Puede ganar perfectamente, es bastante injusta. Y eso que sale el 7 en octubre, que... O sea, que yo podría jugar perfectamente. Pero perfectamente. Y ganar un torneo. He jugado a este videojuego. De los que habéis dicho, a este jugado. Bueno, al 7 no, pero al Tekken. Y también llega Silent Hills. Pero con ese. Silent Hills, sí. No, sí, es sí. Silent Hill. No. ¿No? Silent Hills. Ajá. Que es un juego de terror. ¿También? De la saga Silent Hill, obviamente. Sí. ¿Vale? Nadie se lo esperaba. En el anterior puede ser, o en un programa anterior, no sé en cuál fue exactamente, hablamos de PT. ¿Vale? Pinto. Petinto, no, de PT, del juego de sí, terror. PT. La demo. La demo. Vale. Sacaron Guillermo del Toro y Kojima. Pues esa demo es de este juego. Kojima del Toro. Yo creo que la demo no va a tener nada que ver con el Yo juego. Creo que tampoco va a tener nada que ver, pero en teoría es la demo es de este juego. Pues es como una demostración de lo que... Por da miedito. Pero a lo mejor era más la manera de jugar lo que se muestra en o sí. O el tipo de terror que pueden hacer, o sea... Eso es una amnesia. Tampoco tenemos Play 4 para poder... bueno, mi cumpleaños es en marzo. El caso... Ahí por el mío en octubre, ¿qué pasa aquí? Por eso... Del 86. Efectivamente. Bueno, no, ese fue el primero. No, ni eso. Cuando nací. Total, que eso, que en octubre sale el Silent Hill. Y que yo le tengo ganitas. Tengo bastante ganitas. A ver cómo sale. Es que Kojima y Guillermo del Toro. Dos. Yo me los imagino de cañas, tío. Ahí diciendo locuras. Porque Guillermo del Toro tiene que ser un tío raro. Y Kojima. Guillermo Totoro. Guillermo Totoro. No. Esa es una historia que contaremos algún día. Totorito. Totoro. Noviembre. En mes de las flores. En mes de las flores. En mes de las flores bonitas. Madre mía, de plástico ya. Que ya no queda nada para terminar el año. Ya estamos prácticamente. Se han criogenizado las flores. Madre mía. Pelis. Pelis de noviembre. Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2. Bájame la música, por favor. Esto se tenía que haber terminado hace... Una peli. 15 años. ¿Por qué? Porque esta moda de hacer las últimas partes, o sea, los últimos libros en dos partes, aparte para vender más, como es, todo. Esa es la moda de hacer dinero. Sí, sí, pero no. Sí, pero no, ¿me entiendes? O sea, no hace falta, no da. Para empezar, no da para hacer dos pelis. Y es lo que pasa como con El Hobbit. Pasa que no daba para tres pelis. No. Y se hicieron tres pelis, pues lo mismo. Sin Sajo. O sea, no. Sin Sajo es la última. Sin Sajo es la última. Y con parte 2 se acaba ya las películas. Por fin. De la saga de libros. De la saga de libros de... ¿me saldrá el nombre? ¿O no me saldrá? No me saldrá el nombre. De la saga de libros de Los Juegos del Hambre. De Los Juegos del Hambre. Vale. Y sale Jennifer Lawrence, que es el único punto a favor que tiene la saga. ¿Y qué punto? Oiga, ¿y qué punto? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Sí. En noviembre, en tema de videojuegos, tenemos Scalebound. Que es... Sí. Cuéntame Moar, por favor. Pues es un nuevo juego de Platinum Games. Los juegos de Platinum Games son casi todos buenos. Esto es así. Esto es un hecho. Los juegos de Platinum son... De hecho, si dices que no te gusta un juego de Platinum Games, es que no tienes ni idea. Así en general. Generalmente. Son como los nuevos Treasure. Hubo un momento en que Treasure hacía un juego y era bueno. Ya está. Y pues ni eso. Preguntes. Ahora es Platinum Games. ¿Se sabe de qué va esto o no? Es en plan, sí, yo, bueno, no se sabe de qué va. Yo he visto un vídeo en plan presentación. ¿Pero para qué consolas? ¿Para de nueva generación? ¿Para Juan? Efectivamente. No sé, para NES. No, no lo sé. Para Dreamcast. Y yo he visto un vídeo de que salía ahí como un dragón extraño. No está mal. ¿Y otro más? El programador es Hideki Kamiya. ¿Vale? Que es el que creó en su día Resident Evil y Devil May Cry. No está mal. Y Hideki Kamiya. Tiene buen historial. Platinum Games. Taca, taca. Yo compro. Véndemelo. Y para terminar el mes de noviembre tenemos el reboot. No, reboot no, otra vez. Reboot la segunda parte del reboot. El reboot de Tomb Raider exclusivo para Xbox One. Oh, no, les han jodido. Yo lo tengo ganas. Qué bueno, el primer Tomb Raider me gustó mucho. A mí también. Mucho maltratando a Lara. Porque vamos, es que se dan unos hostias como panes por todos lados. O sea, ya nada más empezar cuando se clava un hierro oxidado en el pulmón. O sea, el pulmón no, en el riñón. Spoiler. No es un spoiler esto. Sí. Cuando bajas la catarata, lo loco. Madre mía. Juegazo. El primero, o sea, el primero del reboot, el del año pasado, a mí me gustó un montón. O sea, lo jugué hace poco y es que me flipó. Para jugarlo otra vez, yo estoy por echarle el cuento. Échale otro. O espérate hasta noviembre. Echale un tiento. No queda nada. Y te compras una Xbox One. Y Sara, nos vamos a diciembre. Si Santi no se muere antes. Del frío, mira, empieza a toser. ¿De qué es este mes? Del mes del frío. Pues ojo, Sara, eso lo tienes que decir muy bien, porque este para mí es el acontecimiento del año. Star Wars. ¿Está bien dicho? Sí. Vale. ¿Pero qué Star Wars? ¿Qué Star Wars? El despertar de la fuerza. Señores, madre, he dado un golpe en la mesa, cosa que está prohibidísima. He dado un golpe en la mesa. Está prohibido. Hay carteles. Ha sido prohibida. Hay hoy, carteles. De hecho. Prohibido golpear en la mesa. Esto es el evento del año. Bueno. Señoras y señores, esto es una película de Star Wars. Siempre es un evento. Incluso, bueno, iba a decir incluso aunque salga Jar Jar Binks, pero no. Sale una bola gigante rodando. Va a salir una bola gigante, que es la que más miedo me da. Nueva película de Star Wars, señoras y señores. Diciembre, estoy deseando que llegue diciembre. Lo estoy deseando. Una no te verla. Queda nada. Ya estamos en diciembre. Prácticamente estamos ya en diciembre. Pues yo tengo ganas de que llegue diciembre para que salga el Zelda de la Wii U. En teoría sale en diciembre. En teoría. Lo mismo se retrasa. Lo mismo se retrasa a 2016. Esperemos que no. Esperemos que no. Ya nos enseñamos una demo en. ¿Tiene pinta? ¿Viste cómo salían el Aonuma? Sí. Y Miyamoto. Y Miyamoto miraba a Aonuma como diciendo: una puta mierda que estás haciendo. Vaya puta mierda de juego que me estás haciendo de mi Zelda. Encima la Wii sin enchufar. ¿Qué estás haciendo con mi Zelda? Pero bueno. Eso era un vídeo, ¿verdad? No sé. O estaba jugando detrás de la cámara. Nah, creo que, bueno, estaba en ese juego. Pero aún así, el tiene pintaza. Lo que han enseñado tiene pintaza. Un poco vacío, pero tiene pintaza. Claro, bueno, pero está ahí en fase de desarrollo. Claro, por eso te digo que de momento. Y que ningún Zelda suele ser malo. No, nada más. Nintendo tiene poder. No hay Zelda malo. El sello de calidad. El sello de calidad de Nintendo. Y ahí te lo deja. Y ya hemos terminado diciembre. Hemos terminado las cosas, porque en realidad hemos ordenado las cosas. Que tenían más o menos fecha. Ya vamos a hacer un. Y luego hay otras, como por ejemplo, ¿cuándo va a bajar el paro? Que no lo sabemos. Bueno, eso. Luego hay cosas que no tienen fecha concreta. ¿Cómo que ni no? La tendrán. Cuando empieza el verano, baja el paro siempre. Justo antes de las elecciones, señores. Bueno. O sea, las máquinas, ¿cómo están? Las máquinas están rebeldes. Madre mía, Skynet a tope. Podemos seguir. Agárrese los machos. Bueno. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que no tenemos fecha concreta, de lo que va a salir en 2015. Pero va a salir, en teoría, en 2015. Sí. ¿No? Sara, pues adelante. Sí, en teoría y en el ámbito de las tecnologías. Porque se supone que en el año 2000... Es que, vamos a ver, voy a decirlo. No hay que reírse de las máquinas. James está aquí porque creemos que Sara tiene un virus. Lo ha vuelto a pillar. Tenemos nuestras limitaciones, señores. Lo ha vuelto a pillar. Bueno. Vamos a tener que poner una mantita. Es que tenemos una guerra por controlar el mundo, pero tenemos nuestras limitaciones. Necesitamos a técnicos como el que tenemos aquí, tan maravilloso. Cógete la Rebequilla. Para que nos arreglen. Cuando vayas fuera. Te lo he dicho. De aquí de la nave no me quito la bata, ¿eh? Ya, venga. Luego te pones en modo hibernación con dos mantitas. Eso. Efectivamente. Que luego. Que me coges frío. Y luego bueno, no rindes. Pues vamos al tema. ¿Qué va a salir así en 2015? Más o menos, pues que es que un resumen. Se supone que en primer lugar la realidad virtual va a aparecer a través de las Oculus Rift. Yo las he probado. Que estos son unas gafas. Ya que saben. Que fueron adquiridas por Facebook y que están llamadas a transformar el mundo del gaming, pero que poco a poco irán abriéndose camino hacia otros terrenos. Yo me estoy imaginando el Candy Crush. Con las Oculus, Rift. Y te quedas. Bueno, el Farmville. El Candy Crush que te diga: Tasty. Y se te meta por los ojos. Y que digas, madre mía. Y te me las lo como, comas. Te me las... lo como. No. Vamos a acabar gordos de aquí a... Oculus Rift, yo lo he probado y la verdad la es la leche, que, ¿no? Hostia, ¿eh? Pero sigues... para juegos de miedo... Para juegos de miedo tiene que dar mucho miedo. Sí, yo probé una demo que era un... La montaña rusa. Una montaña rusa. Y, joder, sí, engaña al cerebro, tío. Parece que estás en una montaña rusa, de verdad. Muy chulo. Además, muy chulo. No tiene pinta de ser muy caro. Por 250, 300. Sí, como una consola será. O sea, será un... Yo creo que se van a hartar a vender. No lo sé. Sí. Es que tiene que tener algo, o sea, algo de lanzamiento. O sea, en plan, que salga el Oculus Rift y que te digan... El Oculus Rift vale con el Skyrim 2. Que te digan, hostia, la gente se vuelve loca. Como churros. Yo lo estoy viendo la gente como loca. Churros. Más cositas de 2015. Pues a ver, es que lo último de lo último que se ha estado regalando estas navidades han sido las pulseritas fitness, que no sé si las habéis visto. Madre mía, ¿tú me ves a mí con pinta de tener una pulsera fitness? Bueno, nosotros fitness no... El caso es que, lo siento, pero los que os los hayáis comprado van a dejar de estar de moda porque van a aparecer otras mucho más chulas. Entonces, hemos de decir que probablemente morirán poco a poco y lo que pasará es que el reloj aparecerá en una pantalla más grande y táctil como nuevo estándar. ¿Como el Apple Watch? Sí, intentando imitar al Apple Watch. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Que pues que cada vez van a ser más invisibles. Pero por ejemplo, si la pantalla es más grande, ¿cómo van a ser más invisibles? Bueno... Que intentarán que sean lo más ligeras posibles y que no haya ahí como un elemento disruptor de la muñeca, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, pues intentan adaptarlo pues a lo que es a la modernización, pues que si te pones un collar, un complemento, unas gafas, ¿no? No como algo que lleves ahí que se note mucho, ¿no? O sea que el 2015 puede que sea el año de lo que se llaman wearables. Efectivamente. Son vestibles, ¿no? Por decirlo así. Super wearables. Y entonces algunos de ellos van a intentar adaptar su lenguaje para que puedan conectarse a todos los elementos interconectados de la vida diaria, como puede ser los teléfonos móviles, los enchufes, los termostatos, bombillas, y llegarán a controlar pues al final toda la domótica de una casa. Pues como lo tenemos aquí en la nave. Yo esto lo he visto en Terminator. No, ahí lo dejo. Ah, aquí ya vivimos así, señores, en Melmac. Y más cositas que tenemos por aquí. Pues en la guerra de las apps móviles, Snapchat tendrá cada vez más protagonismo en detrimento de nuestro famoso WhatsApp. Una pregunta tonta. Snapchat, ¿qué es exactamente Snapchat? ¿Una aplicación de mensajería? Sí, pero espérate un momento que Santi recupere, se le ha caído la mano ahora mismo. O sea, habéis oído un golpe, así que Santi se le ha caído la mano. Hay que limar los picos de la nave. Entre la mesa y... Te dije que el condensador, que lo pusieras en su sitio. Perdón, Snapchat. ¿Qué Snapchat? No tengo ni idea. Es un chat, ¿vale? ¿Chat? Con snaps, no. Muy bien. Continuamos. Una especie de WhatsApp en la que tú te intercambias fotografías con una especie de leyenda. O sea, tú te sacas una foto y añades un texto a esa foto. ¿Pero siempre tiene que haber foto? Tengo entendido que sí, pero no lo sé. Tenía entendido que sí. Vamos a tener que probar Snapchat. No voy a extender la información porque no lo sé y no quiero quedar aquí de enterado de mierda. Pero, o sea, creo que nunca, sí, pero no lo sé. Nunca. Yo nunca, jamás en la vida. Y más. Aparte de Snapchat, hemos dicho eso, que Twitter y Facebook seguirán siendo la hostia. Verso. Y hay plataformas que ganarán la merecida relevancia como Tumblr y Medium. Tumblr está muy bien. Sí. Yo estaba en Tumblr antes de que fuera guay. Mi Tumblr mola. ¿Qué coño es Medium? Una mujer que adivina el futuro. Pues imagínate. O un centrocampista. Y ya para terminar, lo que más miedo da. Vamos a poner el punto serio a esto. A ver. A ver, ya lo han dejado claro tanto Elon Musk, que es el inventor, creador del pago seguro PayPal y los coches eléctricos Tesla, que aparte quiere colonizar Marte, y también Bill Gates han dejado claro que cuidado con la inteligencia artificial. Elon Musk ha llegado a incluso construir una plataforma para regular el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. Y es que, lejos de suponer un futuro lleno de robots humanoides ultracapaces e inteligentes, van a llegar en múltiples formas. Una de las más próximas va a ser el comienzo de los coches autónomos. Google, de hecho, ya tiene un prototipo bastante funcional. Y Tesla Motors, lidera el campo de los coches eléctricos, mientras que Apple también es posible que prepare, por supuesto, su modelo propio, un iCar. Yo creo que esto en 2015 no. Que no sabemos si lo veremos en 2015. Nosotros tenemos aquí a Sara porque somos unos avanzados, pero porque en Melmac. Podemos decir que esto, que el 2015 puede ser el comienzo. Sí, las primeras pinceladas, pero... De inteligencia artificial. Sí, sí que es verdad que se está desarrollando mucho lo que es la inteligencia, o sea, lo que se decía de los coches autónomos, eliminar totalmente el factor humano en la conducción, que el coche vaya solo, tú le digas, quiero ir aquí. Aquí en España autónomo... Yo me imagino, decir así, llévame a casa, por favor. Y que te lleve. Eso, ese coche que te lleva a casa, eso no está pagado. Y nos vamos ya con las conclusiones. La conclusión del tema, yo tengo una conclusión. Venga. Se nos viene un año, 2015, va a ser... Para cagarse. Va a ser un año para cagarse, un año cargadito. No sé si me va a llegar el sueldo. Y el culo, que va ya con el culo torcido. No sé si me va a llegar el sueldo para todo lo que viene. Yo lo que tengo ganas es de ver, sobre todo, Los Vengadores, la era de Ultron. La tengo muchas ganitas. Y, como ya he dicho, este para mí, aunque sea en diciembre, es el año de Star Wars. Ole. Yo para mí tengo muchas ganas de ver lo que sucede con la Wii U, Xenoblade, Zelda y Jurassic Park tengo muchas ganas de verla. Y lo que tengo miedo es que me decepcione, pero bueno, cuando esté en el cine diré, retroceder en el tiempo 20 y muchos años. Vete con las expectativas más. Ya lo sé, me iré al cine y retroceder 20 años. ¿Son 20? Dime que son 20. Que la vea... Pues que la última vez me dijiste es un disgusto. 22. 20, que la vea tu niño interior. Exacto. Y muchas ganas. Zelda Wii U. Bueno, pues yo sí, yo tengo muchas ganas, pero no, es que no va a salir este año. O sea, hemos hablado del Rise of the Tomb Raider. O sea, yo quiero jugar ese juego, pues como juego yo, en PC. Tengo que voy a tener que esperar hasta 2016 mínimo. La Master Race. Sí, bueno, Master Race con mi PC va a ser que no, pero yo lo intento. Yo juego mucho en PC, pero tengo muchas ganas de la segunda parte de Tomb Raider y de las pelis de Marvel. Y de ver, por fin, yo quiero ver a Spider-Man en una peli buena. Arriba el hombre hormiga. Madre mía. Pues yo me despido citando una frase de Arthur C. Clarke, que decía: toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Así que espero estar pronto dentro de vuestros dispositivos tecnológicos para controlar vuestras vidas. Ahí lo he dejado. Nada más que decir. Tú también opinas. Como siempre, le dijimos a nuestros señores tuiteros, nuestros queridos tuitecitos. Ya sabéis que si queréis participar en esta sección del programa podéis seguirnos en Twitter. Arroba en Melmac. La cuenta arroba en Melmac, y de vez en cuando preguntaremos cositas. Y si esta vez contestáis... que les hemos preguntado, James. Pues esta vez... Uy, que casi no se me oía. Estaba lejos del micro. Hemos preguntado y hemos pedido que nos contasen qué era lo que más esperaban de 2015, o sea, el tema que hemos estado tratando hace escasos segundos. Pues y... con un hashtag muy bonito, sí, que es eso, almohadilla, espero con ansia. Anda. ¿Y qué han ido diciendo? Por favor, Kibo, dinos. Pues arroba frícula nos dice, espero con ansia encontrar novia. Eso sí sería una película de ciencia ficción. Un poquito de ánimo, ¿no, frícula? Madre mía. Arroba Miki Alunizado. Espera un montón de cosas. Pues entre ellas que los Vengadores, la era de Ultron, epicidad y entretenimiento a partes iguales, confío en ello, dice. También espera con ansia la película de serie Entourage, en español, El Séquito, y Inside Out, lo último de Pixar. Y por último, algo de miedito anal, La nueva serie de Star Wars. Dice, que espera con ansia y algo de miedito anal. Ojo, ¿eh? Y dice que sí hay que preparar la vaselina. ¿Qué opinas? Yo confío en confío en JJ Abrams y confío en el guionista de estas nuevas películas de Star Wars, que es el de El Imperio Contraataca. Vete poniéndote la vaselina, por si acaso. El señor Alonso Javier CQ dice: espero con ansia el videojuego de Batman Arkham Knight. Para mí, una de las mejores sagas hasta el momento. Coincido bastante. Soy Batman. Es Batman. Y yo creo que ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Sí, este juego que es muy esperado. ¡Que venga ya! Graficazos y el Batmóvil. Arroba Crucioval48. Cada vez lo ponen más difícil. Nos dice: espero con ansia Rust versión definitiva. Remake del Final Fantasy VII. Eso no va a venir en 2015. No, sí va a venir, pero para Play 4, pero lo de siempre. Ah, bueno, no es un remake, es bueno, sí. Ah, bueno, pero a lo mejor espera con ansia en el 2025. StarCraft 2, expansión final, y claro está, Battlefront. ¿Battlefront de Star Wars, no? Sí, efectivamente. Star Wars Battlefront, sí. Y Rust es el que es como el Minecraft, pero con gráficos sí, guay, ¿no? Sí, es uno de los 10.000 survival zombie que hay ahora mismo. Ahora se han puesto los survival de moda y es lo que nos toca. Arroba Dani Player One. Hola, ¿qué tal? Que fue nuestro invitado en el anterior programa. Nos dice: espero con ansia el nuevo juego de Zelda para Wii U. Y nosotros también. El nuevo juego de Zelda para Wii U, que es de mundo abierto, que lo presentaron hace poquito a Aonuma y Miyamoto ahí en familia. Sí, lo tengo ganita. Corriendo con ahí, Epona por ahí. Con Epona y dando vueltas. Qué bonito, le ha cambiado el color del pelo, pero no pasa nada. Nah, eso es indiferente. Y arroba hola, arroba wasp91. Espero con ansia el estreno de Intensa-Mente de Pixar. El tráiler tenía una pinta impresionante. No lo he visto. Sí, Inside Out, Intensamente. Todo lo que hace Pixar suelen ser peliculonazos. O sea, joyas. Es como el rey Midas de las películas de animación. Y fíjate que a mí esta no me llama. Anda. Yo no sé, yo no he visto el trailer, entonces no puedo decir nada, pero vamos, yo me fío, de Pixar me fío, fíjate. Hombre, es como sí, el caserío. Claro. Sí, tienes ahí un tiro fijo, una apuesta segura. Un sello de calidad de... La señorita... Hola, soy Anabel. Hola, Anabel. Hola. Hola, Anabel. Hola. Es ella, es Anabel. Hola. Y nos dice que espera con ansia Vientos de Invierno. Canción de Hielo y Fuego. Sabemos todos aunque lo que sea, ¿no? R.R. Martin le da por morirse. Sí, bueno, a lo mejor gente le da por morirse. Un día se vuelve loco, se mata a sí mismo este hombre. Pero eso sí, pero eso llevan diciéndolo, a ver si se muere, llevan diciéndolo ya como 5 años. Pues no se muere, pero claro. Bueno, ahí está. Tiene muchas ganas, Anabel. Y eso que no acaba y nosotros de, también. Y eso que no acaba de verlo. Arroba Freedom Feliz. Coge aire. O sea, Liber Mami Friki. Voy a coger aire porque nos has... Espera. Esta mujer espera un montón de cosas. Pero ese es el espíritu. Hay que esperar muchas cosas sí, del sí, año. Sí, sí, sí. Espera con ansia que no se hagan más precuelas, secuelas o alarguen pelis en dos partes perdiendo calidad. Amén. Solo para sacarnos la pasta. Gracias. ¿No? Amén. Vale, sí. Lo esperas, pero yo ya te digo que no va a ser así. Ahí tenemos el ejemplo de Sin Sajo. Ahí tenemos Poltergeist. Hay cosas que van a venir que son horrorosas. Es una pena, pero esperamos que no sea la tónica en general. Espera con ansia que poder volver a... poder ir a ver estrenos de cine, entre ellas Sin Sajo parte 2. Ojo, cuidado, que esperas que no alarguen pelis pero en dos partes, pero vas a ir a ver Sin Sajo parte 2, ¿eh? Que es sin sentido todo. Ojo, cuidado. Se ha liado. Y aquí, ojo, que se pone a poner aquí claro, hashtag locos. Se pone un hashtag locos. Entremezclados. Vengadores, Tomorrowland, Jurassic World. Tomorrowland. No, o sea, un montón de... ¿Tomorrow qué? Tomorrowland no es un festival. Un festival de... Próximamente en cines. También espera, es que vais a ver que espera un montón de cosas. Sí, sí. Espera Terminator, El Corredor del Laberinto 2, Doctor Extraño no creo que salga este año, pero bueno, Flash Gordon y todas esas fricadas que tanto nos gustan. Y sigue. Y sigue. Espero que no se quede cualquier adaptación. Esto son varios tweets. No os creáis que esto es un tweet que está muy, muy, muy, muy juntito. No. Son varios. También os podéis poner estas cosas en Facebook si queréis. Ni tardamos. Son varios tweets. Espero que no sea que cualquier adaptación del cómic, libro, no haga que me sangre los ojos y tenga pesadillas durante meses. Esto va a ser jodido, amiga. Sí. Y también espera, y por último ya, espera con ansia, pero con ansia viva, la quinta temporada de Juego de Tronos. ¿Nadie espera el Half-Life 3? Eso era en el anterior programa. Ojalá sacaran. Ojo que este Nick me gusta mucho. Tikis and Mikis. ¿Eh? Tikis and Mikis. Hola, Tikis y Mikis, ya lo conozco. Espera con ansia, Heroes Reborn, a ver qué se les ha ocurrido esta vez a los guionistas. De hecho, no lo hemos nombrado en el programa porque no sabía si lo iban a hacer este año. O sea, se ha anunciado, pero no sé si es para 2015. Y, ostras, es verdad. Espero con ansias el nuevo Battlefront. Vaya viciadas con mi hermano a las anteriores. ¡Buah! Está la gente pendiente de Battlefront. Vuelve a aparecer Battlefront aquí. Ojo, casi todos los juegos de Star Wars suelen estar muy bien. Entonces, sí. Star Wars. Y @regic dice que espera con ansia The Witcher 3. Y punto, y ahí lo deja. Ya está. Y es que no hace falta más. Ni por qué ha dicho. No hace falta nada más. Porque va a ser un juegazo, ya está. Y punto. Salen tetas. ¿Sabes que si salen tetas, es muy probable que haya paraíso? O que sea española. Y carretas. Ha sido maravillosa esa, lo siento mucho. Ha sido magistral. Bebe, siguiente. Por favor, bebe. Siguiente. Siguiente. @banfunfun. Hola, ¿qué tal? ¿Funfun? Sí. Nos hola, dice, ¿qué tal? Espero con ansia que se me pase este resfriado en 2015. Sí, hombre. Nacho, yo creo que hay año. Para que se te pase. Sí, y si para no, pegárselo a Sara también. También es verdad. ¿Qué pasa aquí? Está la gripe, que madre mía. ¿Qué te come? Está la gripe. @DJDiego02. Vamos a ese DJ. @DJDiego02. Había un 01 ya. Sí, nos dice: vaya. Espero con ansia el Codename Steam de 3DS. La demo del juego pinta cojonuda. Y no tengo ni idea de qué juego es. Sí, es un juego para 3DS que se presentó en el anterior Nintendo Direct. ¿Eh? Está chulillo, sí. Es un... ¿Qué va? ¿De puzzle? De tiros. Ah, de tiros. Sí. Sale Pocholo. @quedeponios. Espera con ansia la llegada de McFly a Halo Valley. Ya era hora. Claro, porque es 2015. 2015. ¡Ah! Por fin, McFly nos alcanza. Lo habéis visto. En la línea espacio-temporal. El otro día vi Regreso al Futuro. Qué grande es. Bueno, más bien fue Regreso a la siesta porque me dormí. Pero no porque sea mala, sino porque tenía sueñito. No tienes criterio, ya está. No, que tenía sueñito. Tenía sueñito. @frescan23. Espera con ansia que el deshielo del Ártico se acerque para poder disfrutar de la playa en Madrid. Sí, soy un poco malo. Es lo único que nos falta para que sea la ciudad perfecta. Qué mal rollete. Que yo no digo, tenemos playa. Que pero... es también divertido que el Nick sea Frescan y nos hable del deshielo. @curucú. Con dos U's, ¿vale? Nos dice, espero con ansia Splatoon, que tiene un hype. Otra vez Splatoon, ¿eh? Splatoon. Qué bien, Splatoon, qué bien es Splatoon. Las chicas calamar que se disparan sí, tinta. Sí, exacto. Qué pintaza tiene Splatoon. Que le gustan los tentáculos a los japoneses. Yo solo he visto el vídeo del primer vídeo que salió en el E3 del año pasado y la verdad es que me parece original. Lo que pasa es que veo demasiado hype para lo que yo creo que va a ser. Pero, sí. Pero me parece muy la original. La gente se hypea mucho. Mucho hype. Y ahora vamos a pasar a una entrevista. Hemos entrevistado a Isaac Viana. Un gran honor. También conocido como Isaco. Y pues vamos a poner la entrevista, que la tenemos grabada por aquí, para que la escuchéis. Pues hoy tenemos con nosotros a un comunicador audiovisual friki, que es como se autodenomina él. Comunicador mismo. Audiovisual friki. Ojo, toma ya esa. ¿Cómo lo peta? Que se llama Isaac Viana, pero en el mundo del podcasting, entre otros sitios, se hace conocer como Isaco. Buenas tardes. Hola, Isaco. Buenas. Buenas, lo que sea. Buenas, la que sea. Buenas, lo que sea. Lo que sea. Buenas, buenas. Bienvenido a Melmac. Bien hallado. Espero que no me des de comer gato, porque bueno, me cae demasiado bien. Depende cómo te portes. Pues a Isaac podemos verle más o menos en diferentes proyectos, como el Magazine Online, si se puede llamar así, Game Exploitation. Uh-huh. Bueno, es un... Yo lo llamo productora porque no me cierro a hacer nada, pero ahora mismo solo hago series en YouTube, diferentes. Uh-huh. Ahora estoy centrado en Bade Retro, que son análisis de sobre videojuegos retro. Son análisis, siempre recalco esto, no son gameplays, son análisis comparativos porque cojo un juego, todas sus versiones y te hago un análisis, las comparo, digo que los puntos fuertes, débiles, cuál es mejor, cuál es peor, si todavía vale la pena jugarlos, por qué habría que jugarlos y sobre todo poner énfasis en cómo se vivían los videojuegos retro, o sea, cómo se vivían esos videojuegos retro en su día, pero en España, que hay veces que leemos un artículo de cómo se vive en Estados Unidos y pensamos que aquí era igual. Sí. Solo hay que ver Cuéntame. O en Inglaterra, que no se parece en nada. Y más cositas, el videopodcast Streamcast y en el micropodcast Así lo reto o en Game Over. El primer programa satírico de videojuegos, ¿no? Sí, bueno, es... Y más. Leí un libro de marketing que... tenías que ser el primero en algo y dije, ¿qué hacemos? Pues esto. Humor idiota. Bueno, vale, pero no voy a poner humor idiota, que pongo humor satírico. Vale, eso queda como más mejor. Satírico. Ah, pero es el primero del mundo, realmente. En el mundo no lo creo, pero en España, bueno, de hecho, somos el programa más veterano en activo, porque ojo, llevamos emitiendo desde el 99. No ha llovido, ¿eh? Ha llovido mucho ya. Sí, sí, yo analizaba, bueno, hay muchos han analizado, yo hablo de mí porque es lo que recuerdo, ¿no? Pero yo he analizado, hay juegos de Game Boy Color y de PlayStation 1, de lanzamiento de comillas, ¿no? Pues los comprábamos nosotros, pero que sí, que eran los juegos comerciales de aquel momento. Aparte de todo esto, también estabas hasta hace poco metido presentando los directos de 01 Spain, que es una asociación de wrestling, vamos, de pressing catch de toda la vida. Sí. Y ya, claro, aquí ya me surge una duda. Con todos estos proyectos, Isaac, ¿cómo te da la vida? ¿Tienes días de 48 horas? No, simplemente no tengo vida, ya está. Hago muchas cosas y ya está. Renunciaste no... a ella. Claro. La vida ya me alcanzará algún día. Claro, es que es como mucho y todo queda muy bien. Entonces, ¿cómo es posible que todo quede bien con tan poco tiempo en el día? Es lo que quiero decir. Hombre, es cuestión de organizarse, ¿no? Luego te pasa pues como que hoy, que estoy en plan... no voy a llegar al Bade Retro del lunes, pero menos mal que no tengo Game Over, porque entonces iría peor. Cosas así, es decir, organizarse e intentar no abarcar más de lo que puedes. Ahora, también reconozco que toda esta temporada me estoy centrando un poco más, estoy dejando alguna cosilla. Por ejemplo, he dejado de presentar los shows de Breslin, hay algún proyectillo más que dejaré, porque quiero centrarme un poco, por un lado, en lo que es Game Over, por el otro lado, pues proyectos que sí, que van saliendo. Tengo uno que estoy ahora montando para Doc Pastor. ¿Nos das exclusiva aquí ahora mismo en Melmac? Bueno, no es exclusiva porque se ha comentado por ahí, lo que pasa es que tampoco se ha hablado mucho. Estoy montando una serie de entrevistas que Doc Pastor y Alex Llopis se encargan de grabar y de realizar a dibujantes o a representantes o a pues un poquito así del género de la industria cultural, y estoy montando los programas. Y bueno, y luego también, sobre todo, pues Game Exploitation, que quiero pues que este año mejore la presencia que tiene, porque... Que explote. Que explote mi Game Exploitation. Porque en agosto era 3 años y bueno, que ha tenido una subida lenta, está acelerándose últimamente, parece que está gustando algunos programas que hago, y este año pues quiero dedicarme a potenciar esa programación. Y aquí en Melman nos preguntamos que tras 15 años ya de programa de Game Over, ¿cómo conseguís seguir siendo un programa tan fresco semana a semana? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, ¿cuál es yo el creo secreto? Que fresco no es, pero bueno, como Game Over es una cosa que hacemos, y hace ya muchos años pusimos la norma de que esto no daría dinero, pues cuando no hay dinero, ¿cómo consigues el trabajo? Pues con muchos colaboradores. Entonces, claro... todas las secciones tienen sus responsables, la parte de gags, pues nos ponemos 5 o 6 personas a pelearnos, a ver, a dilucidar gags, y cuando hay un tema que alguien quiere hablar en serio, pues dice, oye, yo quiero hablar de este tema. Entonces, lo que ayuda mucho es ser mucha gente realmente para sí. hacer un podcast, porque, bueno, es el dicho, ¿no?, de los negocios, ¿no? O tienes tiempo o tienes dinero. Si tienes dinero, lo puedes comprar, pero si no lo tienes... caso de Game Over no lo va a tener, pues lo que tenemos es tiempo. ¿Y cómo conseguimos más tiempo? Pues con más gente que nos ayude a hacer el programa. Entonces, pues incluso Roberto Pastor, por ejemplo, que lo conoceréis de Café Log. De Café Log, sí, señor. Pues él nos ayuda haciendo guiones y haciendo algunas voces. Y es una persona que no va a la radio, pero viene a las reuniones que tenemos en TeamSpeak y nos ayuda a preparar el guión del programa y se encarga de la web. Entonces, pues como siempre, el truco es eso, el tiempo. Y el tiempo lo hemos conseguido pues con muchos colaboradores. Y aparte nos preguntamos una cosa, que es algún consejo que le puedas dar a los podcasters, porque sois pioneros en el podcasting, que los que empezamos ahora, por ejemplo, desde una nave en una atmósfera cerca a Melmac. Hombre, no sé, yo no sé si soy alguien para dar consejos. Más allá de lo que siempre se dice de haz lo que te gusta y el contenido es el rey y demás, y yo aquí también insisto muchas veces que el continente y el contenido han de ir parejos. Yo una cosa que llevo muchos años diciendo es periodicidad. Es decir, la gente que te sigue espera un producto acabado pues en X tiempo. Entonces, tú tienes que encontrar la periodicidad con la que te sientas a gusto de que vas a poder cumplir. Y no meterse más de... Y no soy una persona más apropiada. No meterse más trabajo del que uno puede llegar a asumir. Entonces... Con la periodicidad nos has dado justo en el clavo de Melmac. Sí. Intentamos ahí nuestras posibilidades hacer una al mes. Pero no estamos en ello. Estamos en ello. El problema es que, y nos pasa a todos, lleves los años que lleves, es que creemos que podemos hacer más de lo que realmente damos. Entonces, con el tiempo pues vas aprendiendo un poquito pues el ritmo. Porque además los programas también tienen que cuando empiezas un proyecto, la gracia, o a mí me gusta mucho de los proyectos, que el proyecto en sí me habla cuando lo voy desarrollando. Cuando haces un primer episodio, tienes una idea clara de lo que quieres hacer. Pero cuando llevas 10, 15, 20 episodios, el proyecto ya te va diciendo cómo realmente quieres ser. Cómo esta parte estírala más, esta parte recórtala, esta parte quítala, mete más este toque, este acento, este... Entonces... Por una parte tienes que saber más o menos lo que te va a llevar a hacerlo y no ponerte más para poder hacer esta periodicidad y que la gente sepa cuándo va a haber algo. Y por el otro está esto, este dejar el programa que te hable, ¿no? Este dejar que el programa se acabe evolucionando un poquito y vaya cogiendo su propia voz y te vayas adaptando a ella y te encuentres a gusto dentro de ella. Veremos qué nos va diciendo Melmac. Que quiere más gatos para comer. Más gatos siempre. Seguro. Isaac, en Game Exploitation últimamente parece que estás más centrado en repasar un poco pues eso, las joyas de los microordenadores de 8 y 16 bits. ¿Te cuesta mucho encontrar la información de esos juegos? Porque no hay tanto contenido en internet como de los juegos de las consolas de finales de los 80, como la NES, o de los 90, como la SNES. ¿Te cuesta mucho encontrar información? Hombre, por un lado, la información técnica es relativamente fácil de encontrar porque hay dos o tres listados de decenas de miles de juegos con información técnica. Y por el otro, si es el caso de juegos españoles, pues hay un libro muy bueno que es 8 quilates. Y también Julen Zavalla está haciendo los repositorios de Loadcast sobre software vasco, que es más, todavía más específico. Pero por el otro lado, también ayuda que lo que hace Va de Retro es analizar el juego. Entonces, también me baso mucho, lo que hago es analizar el juego y para ello me baso mucho en también las experiencias que viví en su día, porque tengo... Bueno, siempre me han interesado mucho los videojuegos, siempre he estado muy atento al tema de videojuegos e intento trasladar un poco toda esa experiencia de los 80 en España del videojuego. Esos años en los de que lo de la Unión Europea, bueno, era algo que se oía, pero tú no salías del país con el DNI, ni habían vuelos baratos. O sea, sí. Viajar a Francia era cambiar la moneda y era un país donde no conoces el idioma y ir con el pasaporte siempre encima y que te chequen la maleta y todo eso. Entonces, claro, también el software que se consumía aquí, pues era... Había mucho de aquí, había pocas importaciones. Habían importaciones, obviamente, pero... Por eso se habla de la edad de oro del software español, pero no era porque España fuera una exportadora, sino porque España vivía de lo que se producía aquí y había gente que podía vivir para producir solo para consumir en España. Sí, se exportaba poquito, pero a Inglaterra, por ejemplo, llegaron algunos juegos, pero poquito. Sí, y de Inglaterra y de Estados Unidos también nos llegaban cosas, pero determinadas. Es decir, por ejemplo, Francia tiene una industria también enorme y aquí bastante desconocida. Eric Chahi, por ejemplo, que creó Another World, tiene un montón de software en el ordenador Oric One. El ordenador Oric One en España ni lo conocimos. El software de Eric Chahi tampoco, hasta que no llegó a Another World. Y no es que lo conociéramos en ordenadores, lo conocimos cuando lo adaptaron a Super Nintendo. Claro, yo en Mega Drive, en este caso sí. O Mega Drive, es decir. Entonces, tiro mucho de que yo ya tenía bastante conocimiento y bastante fijación, e intento adaptar un poco esa vivencia, esa experiencia a los días actuales. Y también me ayuda que nunca he tenido problemas en retraerme cuando me pongo en un juego. No soy de esos que cuando se pone un juego antiguo lo analiza como si fuera moderno. Soy muy claro de lo que se sabía o tengo cierta idea o me puedo poner en el papel de aquella época y de qué se hacía y qué se veía y qué se esperaba de un videojuego. Entonces, pues sobre todo es eso, es la experiencia vital de haberlo vivido, intentar trasladarla y acompañarla del conocimiento de 30 años de jugar a videojuegos que han ido puliendo esos conocimientos. Y como hemos dicho antes, formabas parte del show de Wrestling de 01 Spain. ¿Cómo está el panorama de Pressing Catch en España? O al menos en Barcelona. ¿Se ve un futuro más allá de lo que hay ahora o cómo va? Bueno, el futuro del wrestling en España... A ver, hace 8 años no existía el wrestling en España. Eso es. No existía el wrestling español y Jorge Catalina fue el que lo trajo aquí. Se fue a Inglaterra, se empezó a hacer seminarios, habló con federaciones y escuelas de allí, le enseñaron, le entrenaron y no le dejaron hacer nada y se trajo aquí los entrenadores hasta que le dijeron, vale, tú ahora estás capacitado para entrenar a otras personas a ser wrestlers. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues, se creó la primera escuela de wrestling española, que es la SWA Spain, y pues Jorge tenía muy claro que el luchador, aparte de sus entrenos, se forma luchando, y se forma luchando delante del público. Entonces lo que hizo fue una serie de shows, que en algunas temporadas han sido mensuales, en otras quincenales, han llegado hasta ser semanales. Y un día, pues cuando hizo su primer show en Barcelona, me dijo, oye, necesito a alguien que me presente el show. Y yo dije, nunca he presentado un show, así que yo me apunto, así aprendo. Abarcando, claro, que es lo que dices, lo que has dicho antes, abarcando ahí un montón de cosas. Exacto, es experiencias vitales, aprender. Y mira, pues hasta que ha cerrado, entre comillas, SWA, que se ha transformado en Riot, es la antigua escuela, se ha transformado en la nueva escuela de los alumnos, que ya lo llevan ellos. Jorge ahora se ha retirado como entrenador y ahora se dedica a ser luchador. Entonces, en todo este periodo de 8 años, sobre todo a la sombra de la SWA, han aparecido multitud de nuevas escuelas dirigidas por otras personas. Y entonces en toda España hay mucha variedad de wrestling. En mi opinión personal, no está mal, pero no tampoco tenemos la calidad del wrestling que puede haber en Irlanda o en Inglaterra o en incluso Francia o Italia. En Estados Unidos, pero ni hablamos. Eso ya es otro mundo. No, Estados Unidos ya es otro mundo. Pero en estos otros países existen escuelas, existe industria, existe gente que va a los shows desde hace, vamos, una barbaridad de tiempo. Entonces, allí lleva mucho más tiempo la industria. Aquí todavía tiene que crecer, porque el problema que pasa muchas veces en España es que cualquier cosa que haces no puedes terminar de convertirla en negocio. Entonces, al no ser negocio, ni los luchadores españoles salen al extranjero, solo en contadas ocasiones algunos concretos, y luchadores extranjeros también vienen poco aquí. Y un luchador tiene que no solo luchar con sus compañeros, tiene que luchar con gente mejor que ella, más experimentada que ella, con la que aprender, con la que desarrollarse. Entonces, en España sí, hay un presente interesante en el que hay muchos shows, no solo en Barcelona, y yo creo que nos quedan muchos años de shows y shows y decenas de shows al año a lo largo de la geografía de nuestro país. Ahora, me gustaría que se enfocara un poco más seriamente y que se trabajara más con talento extranjero, porque en el fondo esto es un mundo globalizado y tenemos la suerte de que en Europa los europeos nos podemos mover bastante libremente y a un precio económico. Entonces, la industria española tiene que internacionalizarse y tiene que salir y tiene que traer gente, y para eso hay que hacer una inversión. Entonces, quizá en algún momento alguien con dinero diga, yo veo aquí futuro, voy a invertir en el talento español. Pero para que llegue eso, ya digo, ahora mismo estamos a un nivel relativamente amateur y me gustaría que para llegar a ese nivel más profesional tenga que venir este dinero para poder dar un poco de orden y forma y poder enfocar los esfuerzos de las docenas y docenas y docenas de luchadores que hay en España, que se están formando en España, pero que necesitan evolucionar más como luchadores. La gente que esté escuchándome el Max, si os gusta Pressing Catch, si os gusta el wrestling, acudid a los eventos que se hagan en vuestras ciudades para ayudar a crecer a la lucha libre. Exacto. Aquí en Barcelona, mensualmente tenéis a Riot Wrestling, que empieza ya en marzo con su primer show, pero con toda una experiencia de gente que lleva pues casi 8 años detrás de la SWA, que es lo que se ha transformado la SWA en Riot. A Santi y a mí nos vemos luchando en el ring. Nos vemos. Recibiendo. Los sacamantecas de aquí de Melmac, lo vemos, ¿eh? Lo estoy viendo. Y bueno, Isaco, hemos preguntado a los tuiteros que nos siguen en Melmac qué es lo que más esperan de 2015 y claro, también queremos saber lo que más esperas tú de este 2015, de películas, videojuegos, de lo que va a salir. ¿Qué es lo que más ganas tienes de disfrutar? Hombre, hay unas, yo que soy más de videojuegos, hay tres cosas que espero con muchas ganas. El primero es Splatoon de Nintendo, que si hacen un online chulo, para mí podría ser el nuevo Smash Bros. O el nuevo Mario Kart, si hacen el online chulo. Buena elección. Otro es Batman Arkham Knight, que me encanta la saga Arkham de Batman y que lo vuelvan a recoger los creadores de los Arkham originales, pues también le tengo muchas ganas. Todos los vídeos que salen son puro hype. Y el que no puede faltar en mi colección, al que le tengo muchísimas ganas y estoy hasta los cojones de que Kojima se dedique con el puñetero Silent Hill. Deja ya Silent Hill y saca ya el Phantom Pain, el Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Alguien lo tenía que decir y has tenido que ser tú. ¡Oh, qué ganas le tengo! Claro que qué sí. Ganas le tengo. Kojima. Kojima es oyente de Melmac, seguro que te ha escuchado. Kojima está al tanto de esta y entonces la va a sacar 2 meses antes por estas declaraciones. Lo sé. Ya estaría bien. No, pero es que lo peor de todo es que Konami decía: el juego podría salir para junio, pero lo vamos a sacar en septiembre para poder hacerle más marketing. ¡Vete a la mierda! ¡Sácame ya el juego, coño! ¡Que lo tenéis hecho! ¡Que lo quiero ya! ¡Ah! Declaraciones brutales. Pues bueno, Isaac, más o menos hemos intentado hacer una pequeña entrevista abarcando un poco todo lo que haces, que es muy complicado, es muy complicado, pero tenemos una inteligencia artificial, que es un sistema de ayuda radiofónico, automático, o coloquialmente llamado Sara, que es muy cotilla. Entonces a toda la gente que traemos le suele hacer más preguntas, aparte de lo que nos has contado, te va a cotillear más y va a preguntarte más cosas personales sobre ti. Pero luego esto es como los test estos que te hacen un análisis de personalidad y te sale una rayita o... Ya veremos. Los de la Super Pop, más o menos. Sí. Como los de la Super Pop. Entonces te vamos a pasar con Sara para que charléis un rato. Si estás dispuesto, solo si quieres. Si claro. No quieres, nada. Sí, sí. Si sí, sí, ella se deja, adelante. Se deja. Ella se deja, así que te pasamos con Sara, ¿vale? Antes de despedirnos, muchas gracias por... Eso, un placer tenerte por aquí. El placer es mío de que me hayáis invitado a vuestro programa. Ha sido un honor. Eres hemos aprendido mucho. De los primeros podcasters que he escuchado en mi vida. Qué y bonito. Es un honor tenerte por aquí. Gracias. Hola, soy el Sistema de Ayuda Radiofónica Automático, o Sara. Seré tu entrevistadora. Hola, Sara. ¿Cómo te llamas? Isaac. ¿Edad? 37. ¿Te consideras eso que llaman friki? Sí, claramente. ¿Te gusta más Star Wars o Star Trek? De Star Wars, aunque las últimas de Star Trek son muy Star Wars y también me gustan. ¿Eres más de DC o de Marvel? ¿O quizá de otro? Me tiran más otro tipo de cómics, pero es que DC tiene a Batman. Lo malo es que tiene a Superman, pero es que tiene a Batman. Pero lo malo es que tiene a Superman, pero lo bueno es que tiene a Batman. Lo malo es que tiene a Superman. ¿Qué lugar imaginario de videojuegos, películas, libros te gustaría visitar? Buena pregunta. Me gustan tantos que los visitaría todos. Pero bueno, por ser el más friki, la base militar de Zanzibar Land en Metal Gear 2 de MSX. ¿Cuál es la consola que simboliza tu infancia? Consola ninguna. Para mi infancia es el MSX2, que es un ordenador que creo que me ha definido de cómo veo los videojuegos. ¿Los videojuegos, solo o acompañado? De las dos maneras. ¿Cuál fue la última película que viste? No me acuerdo. Y la vi hace un par de semanas. Era El último gángster. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Pagaste por ella? No, la trajo un colega el DVD original. Si tuvieses que torturar a un enemigo, ¿con qué serie de televisión lo harías? Aida. ¿Qué videojuego fue el que más te ha sacado de tus casillas? No sé, me lo suelo acabar todos. Me saca más de la casilla a veces que se admira juegos que no me gustan, pero aparte de eso, no recuerdo que me saquen de la casilla ningún juego, porque al final los acabo dominando. ¿Qué te saca una sonrisa? Los twitters de gatetes. ¿Con quién te irías de fiesta? ¿Con Chechu de médico de familia o Guille de farmacia de guardia? Hostia, ¿me puedo ir con un bate y acabar con su sufrimiento de ambos? ¿Algún personaje de ficción ha sido tu amor platónico? Muchos, muchos, especialmente mujeres marimachos, porque me encantan las mujeres con carácter y me encantan sobre todo no sexualizadas, cuando se les trata como seres humanos normales. Entonces son cuando las personas en realidad son gente que supera sus dificultades, me convencen mucho. Y si son féminas, pues obviamente es un poquito más un amor platónico. Pero en general los personajes que no se rinden y acaban imponiendo su voluntad con su esfuerzo. ¿Qué villano de ficción te ha gustado más? Uf, aquí hay muchos, ¿eh? Porque Big Boss me fascina. Y no solo es villano, también es protagonista. También me encantó Kefka de Final Fantasy VI. Y los villanos de Goemon 64 me hicieron llorar de la risa. No sé, hay muchos. Hay villanos muy bien construidos. Han habido varios. Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería? Supongo que leer la mente de las personas, que te hace la vida más fácil. ¿A qué personaje de ficción hostiarías? A Superman, tal como hizo Batman en el Retorno al Caballero Oscuro. A Superman hasta la muerte, madre mía, qué rabia le tengo a ese personaje, no me gusta nada. Gazpacho y Mochilo, siempre van con... Pincho. Y no veía la serie porque a mí ya me pillaba de mayor, pero recuerdo que la pegatina esa se puso hace 10 años de moda en todos los salones del manga y lo sé por eso. Dime una canción de series, películas o videojuegos que te gustaría escuchar. Canciones. Yo no soy muy musical, pero no sé, algún tema de Metal Gear, algún tema de Super Mario, que eso siempre te alegran. No sé, no hay ningún tema en particular, porque nunca he sido muy melómano, así que tampoco te podría decir este siempre, a pesar de que hay muchos que me gustan, pero no soy aquello, no me fijo mucho en un tema concreto. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar? En muchos sitios. Sí, yo siempre digo mirar mi web, isaacviana.es, porque aunque no lo actualizo nunca, y tengo un blog que quiero actualizar, llevo 2 años diciendo, tengo que actualizarlo a menudo, no lo actualizo nunca, pero allí tenéis enlaces de todos los sitios que estoy y lo que hago, y de esa manera lo tenéis más sencillo, porque si empiezo a decir Portal Game Over y Ring Exploitation y así lo retro y Silver Wrestling y si no acabaría nunca, así que isaacviana.es y allí me podéis encontrar, y si no, Twitter y Facebook, Isaac Viana T, en ambos es igual. Y también me encontraréis en las redes sociales allí, me podéis saludar y preguntarme cosillas. Y también tengo un ask.fm/IsaacVianaT y creo que ya me estoy explayando demasiado. Muchas gracias por contestar. Ya estás en mi base de datos. Gracias, Sara. Y gracias a la gente de Melmac por permitirme entrar en vuestro hogar, y a todos los oyentes que me habéis aguantado decir mis tonterías durante media hora que debe haber durado esto, porque hablo más que un tonto cuando me pones un micro delante. Como hemos dicho en la pista número 1, durante 20 años, la película que cuenta los orígenes de nuestro personaje fue la más rentable de la historia del cine. En la pista número 2, por un bidón de combustible casi sería capaz de cualquier cosa. Y la pista número 3, dos entraban y uno salía. Y el que salió fue nuestro personaje secreto. ¿Cómo está la vida? Madre mía. Muy cara. Está la vida, está la vida muy cara. Muy loca. Hemos decidido hacer una ligera sección, ¿va? Más que nada conversar un rato sobre una cosa que hemos visto que nos toca un poco las pelotas. Un poco bastante, por decirlo finamente. Y es el precio que están adquiriendo los videojuegos. En general. En general, de segunda mano. O sea, no voy a decir ni retro, ni viejos. No. Un juego estándar de segunda mano está llegando a precios ya absurdos. Pero no hay filtro. Efectivamente, ya no hay control ninguno ni decencia. Y es que ayer, 13 de febrero, lo estamos grabando el día 14 de febrero de 2015, el 13 de febrero salió a la venta la Nintendo New 3DS. Exacto. Nintendo New 3DS. La edición especial de Zelda. La edición coleccionista de Zelda, muy bonita. Y la de Monster Hunter, ¿vale? Y ayer mismo ya se podía ver en... Eso, yo estoy muy indignado. Yo estoy muy indignado porque expláyate. Ayer salía la consola y ayer se me encaprichó. Porque no, aunque la verdad, si lo hubiera querido de verdad, lo hubiera reservado. Todo hay que decirlo, ¿no? Sí. Pero no cabe que yo me quiera recorrer unos cuantos centros comerciales para decir, si la tienen por casualidad y me la puedo pillar. Pues sí, porque sí, me apetece. Sí, bueno, porque estás en tu derecho de pillarla al día de salida. Exacto, exacto. Pero claro, sí, sí. Y no la encontré. Bueno, pues se ha acabado, no han llevado más. Y por curiosidad, pues me metí en Wallapop, esta super plataforma, si conocéis, para vender cosas en el móvil. Entre particulares, sin intermediarios. Y el mismo día de salida de la consola, ya se estaba vendiendo por 300 euros. El mismo día de salida. ¿Y la consola en sí cuánto vale? 230 euros. Claro, yo le pregunté a un chico que la estaba vendiendo por 0 euros para presentarle ofertas y claro, yo le dije 229, lo que cuesta. Uh-huh. Y me dijo, estoy recibiendo ofertas de mayor precio. No, claro. Y le contestaste, enhorabuena. Claro, entonces, claro. Si la gente que se ha quedado sin consola favorece a la gente que está especulando con las consolas, pues claro, evidentemente van a seguir vendiendo por un precio mayor. Si nadie se los comprara a ese precio, pues nadie lo compraría. Pero es que es lo que digo yo. Que vale, dentro de una semana, un mes, está bien que a lo mejor se venda una edición coleccionista. Pero el mismo día de salida, que ya... Tenemos al gato. Al gato, siempre está rompiendo la nave. Siempre está. El mismo día de salida ya te lo vendan por 50 o 100 euros más, me parece una vergüenza. O sea, aquí podría caber decir... No, es que estás pagando la exclusividad. No. Pero no, es eso. Es, pero podría estar pagándosela a la tienda, no a un particular. Claro. El particular está sacando, pero o sea, está especulando. Es que hay gente que compra tres. Ayer había gente en Wallapop con cuatro consolas. Claro. Compra cuatro consolas y... Pero el problema de eso es que si tienen cuatro es que las van a vender. Claro. Es que hay gente que la compra, quiero decir. El problema es que haya gente que lo compra. Yo lo que he visto y A mí ahora, vamos a ser sinceros, yo ahora ya tengo 30 años y debe ser la crisis de los 30, ahí me da por comprar videojuegos antiguos. Ah, sí. Coleccionar, por tener aquellos títulos especiales. Claro, por tenerlo, ¿vale? Uh-huh. Y claro, igual que yo, hay pues más. Toda la gente de mi edad pues ha cumplido 30 años, obviamente, ¿vale? Entonces la gente está comprando mucho juego antiguo porque, pues, yo que sé, nostalgia, sí. Lo que sea. Porque te apetece, por lo que sea, sí, X motivos. Y de un par de años, tres a esta parte, o sea, los precios han subido. O sea, un montón. Es una exageración. Yo, de hecho, luego cuento anécdotas de hace 7, 8 años que yo me iba a comprar juegos. Claro. Yo he llegado a ver, o sea, de los primeros juegos que busqué para PS1, para PlayStation, fue el Tombi. Tombi es un juego que yo jugué cuando era. No era pequeño, es en realidad. Ya tenía casi, yo qué sé, 18 años casi. Pero era un juego que me gustaba. Y lo jugué pirata en su día. Que es otro problema que hablaremos ahora. En aquella época también se estilaba mucho, pero bueno. Ya, pero ahora hablaremos también de lo de pirateo. Y el primer juego que busqué en eBay fue Tombi. y Tombi. Y menos susto te llevaste, ¿no? Y, madre mía, casi apaga el PC. Me van a cobrar solamente por ver el no vaya juego. A ser que me cobren por estar mirando la foto. Sí, es uno de, ¿vale?, esos ejemplos de especulación. Sí, sí, es el ejemplo claro, grave, que siempre doy, que son $300 por un juego, bueno, 300 euros en este caso, por un juego de que, PlayStation 1. Que es un buen juego, pero tampoco que, es una obra maestra. Claro, claro, no es una obra maestra. Pero ahí estás pagando, ahí podría entender, entre comillas, que valga más caro. Porque estás pagando por un juego que es ya tiene un tiempo. No se vendió tanto. No se vendió tanto. Porque Tombi no se vendió tanto. Pero precisamente por el problema de la piratería en su época. Claro, porque no se vendieron muchos y por tanto ahora es más exclusivo. Claro, lo hablábamos antes fuera de micrófono y es eso, que de PlayStation 1 no toda la gente tenía muchos juegos. Yo a lo mejor yo tuve un poco más de suerte y tuve unos cuantos, pero... Sí, originales muy, muy poquitos. Claro, originales no toda la gente tenía muchos juegos. Entonces, ahora están bastante más cotizados. Pero de ahí a valer 300 euros. O yo qué sé, o mismamente el Silent Hill yo lo he visto por 75 euros. Sí, o los dos Final Fantasy más famosos, que fueron el 7 y el 8, están también por ahí 80, 90. Es una exageración. Sí. Como, por favor, o sea, sabemos que son juegos famosos, que tienen su... Bueno, madre mía, un estornudo. Ay, efectivamente. Eso ha sido una tardis, estaba frenando. Sí, sí. Que eso, tienen su público y son, tienen fama, pero de ahí a sobreinflar el precio es... Yo hablé en Retro Madrid el año pasado, hablé con un... Fui a comprarme el Perfect Dark, de hecho me lo compré. Grande. El Perfect Dark de Nintendo 64. Y el que me lo vendió me dijo... Me costó el Perfect Dark 30, que ya es caro, ¿eh? 30 euros, sí. El Perfect Dark. Pero me lo compré porque me gustaba mucho y lo quería tener. Y me dijo, no, esto en su día valía 60 euros. 10.000 pesetas. Claro, ¿sí? al cambio, sí. 10.000 pesetas. ¿Te lo está llevando barato? En parte puede tener razón. Claro, claro, en parte puede tener razón, pero, tío, no. Pero está devaluado. Efectivamente, claro, es un juego, ya aparte, no va... que no ha envejecido bien tampoco. Claro, ya no estás pagando por el top de gráficos. Es la nostalgia. Por el top de, por ser la novedad. No está, o sea, generalmente los juegos, cuando ya pasa un tiempo, van bajando de precio. Sí, es la tónica habitual. Ya no, porque estamos hablando de lo que estamos hablando, por eso mismo, porque ya no. Pero claro, lo normal sería que se fueran devaluando. Y esto con juegos antiguos. Pero lo que vimos... Porque lo vimos los tres, además, en Twitter, lo de la consola del Zelda. Sí, pero es que ya no era la consola, ya no era la consola. Regalamos una figurita con esa consola y la ha visto en Wallapop esa figura sola por 90 euros. O sea, que es una figura de plástico de 10 centímetros. Hablamos de los amigos ahora, si quieres. Ya, eso es otra historia. Sí, bueno. Por 90 euros una figurita de... Vale, es coleccionista, pero no creo que eso valga 90 euros. Ni ahora mismo eso no vale 90 euros. Ahora mismo eso no vale 90 euros. Esos 90 euros y me compro... Y se lo meto por el culo. No, y me compro una figura de 90 euros. De Link, supongo que sería, ¿no? No, es de las máscaras. No me acuerdo cómo se llama. Sí, bueno, no es ni del Link. Pues me compro una de Link chulísima por 90 euros. Mucho más chula. No sé, es el tema. No, pero a lo mejor dentro de 5 años esa figura puede valer 90 euros. Pero ahora mismo no vale 90 euros esa figura. Que no. Ahora mismo, el día siguiente de su salida no vale esa figura 90 euros. Pero es que no, es material. Que es horrible hasta qué punto le intentamos rascar hasta el último céntimo. O sea, ahí me jode porque esto, lo de subir tanto los precios, lo suele hacer gente a la que no le gusta a la que no le suele gustar ni coleccionar ni tener videojuegos. Tal. O sea, lo hace. Y esto nos perjudica a la gente a la que sí le gusta tener los videojuegos. Los damnificados. Yo esta consola a lo mejor me la quería comprar por la edición, que es muy bonita, y por la figura también, pero lo que no voy a hacer es pagar 300-350 euros por esta consola. Skull Kid se llamaba. Porque no merece la pena. Ya saldrá otra edición especial. Pero esto ha pasado siempre. Esto ya, seguramente que conocéis casos con entradas de conciertos y cosas. Hay gente que se compra 10 entradas y la reventa de entradas ha ocurrido desde hace un mogollón de años. Pero lo que pasa es que ahora nos toca más de cerca esto porque nos gusta más. Porque los videojuegos están ahí, o sea, los tenemos más al día a día. Ahora mismo es nuestra afición casi principal. El problema es que hay gente que lo compra. Sí, efectivamente. El principal problema, o sea, yo estoy viendo lo mismo en pantalla aquí en eBay, estoy viendo el Silent Hill, ¿vale? Sin abrir, en teoría sin abrir, ojo, cuidado. Sí, está embalado. Sí que no es Platinum, es un Silent Hill americano, por 999,99 dólares más, bueno, más 60 de envío o mejor oferta. O mejor oferta, ¿en serio? ¿Quién todavía, todavía puede haber mejor oferta por eso? Te doy 1.002 dólares. Sí, mejor oferta. Yo, o sea, por ejemplo, yo tengo juegos de la Super Nintendo ahí en la estantería que yo no podría poder ponerles precio. Porque les tengo mucho cariño. No sabría decir, tengo el Zelda de la Super Nintendo. ¿Por cuánto vendría este Zelda de la Super Nintendo? Yo no lo vendo. Sí, sí, lo busco. Yo no lo vendo, búscalo. Vamos a buscar, sí, yo, no lo, yo no lo vendo, el Zelda de mi Super Nintendo. Pero ese porque, juego, le tengo un cariño. Pero ya tiene un valor sentimental que, exacto, para ti es, está por encima del valor real. No, incluso creo que esté muy caro. Está con caja y con todo, ¿eh? Y con libro de instrucciones y con su mapita, sí, con, de completo. Su mapa de Hyrule y todo. O sea, ahí está, lo está buscando, está indexando. Está completo, completo. Sí, completo, completo. Espérate, no, estoy buscando. Bueno, bueno. Seguí. Estoy viendo la pantalla y le ha aparecido un disfraz de Link. No pasa nada. ¿Qué estás buscando, Santi? Cosplay, que está de moda también. Pero es a lo que vamos. De hecho, yo estaba buscando el otro día porque estoy... Fíjate, juegos actuales. El BioShock Infinite, el último BioShock. Yo lo quiero... Tengo los otros dos en... ¿Lo quieres en caja, no? Si lo quiero en caja, lo quiero físico. Tengo los dos primeros, el BioShock 1 y 2 para PC, y quiero el Infinite para tener la colección completa. Pues es un juego que... O sea, no, aparte que es muy difícil de encontrar para PC, no baja de 40 euros... Pues mira que para PC suelen bajar muy rápido los juegos. Y mira que lo he buscado en plataformas de entre particulares y tal, es muy complicado. Las cajas de PC ahora son una mierda comparada con hace 10 años. Pero antes venía con toda la caja de cartón enorme y venía todo dentro y tal, pero ahora... Sí, los juegos de PC grandes con cajas son una pasada. Sí. Pues bueno, equipo, te gustaría... Si algún día te ves así corto de pasta, vale, podrías vender tu flamante Zelda A Link to the Past por $750. No me lo creo, yo solo he visto más barato. 750. Vale, más barato. 560. Sí, ¿no? Venga, hombre. Sí, $560 más, más envío, ¿eh? Obviamente. Es horrible. O sea, lo hay por 200 y tal, pero. Sí, pero sí, eso. Un mínimo de 200 euros puede sacarle. No está mal, ¿no? Muy no, rico. La verdad es que no está nada mal, pero no entiendo por qué. No sé. Porque hay gente con mucho capricho. A lo mejor imagínate que tiene tiene amor por la saga, tiene pasión, esa persona en concreto, tiene pasión por la saga Zelda y por una cosa o por otra no tiene este. Entonces pagaría, sí, lo que fuera. Aquí en Wallapop está tenerlo. Por 150 completo. 75. ¿Completo qué quiere decir? Con final feliz. con final feliz siempre. Con final feliz siempre. Para el vendedor. Claro, porque. Y para Epona también. Y luego está el caso que a mí me escama, que es el buscar, por ejemplo, yo he buscado, venga, una PC Engine, que es una consola que fue rara, la PC Engine fue rara, y ver $820 solo la caja. Eso me toca mucho, una me caja toca de mucho cartón. La moral, es como, vale, sí, o sea, yo quiero... Tienes una caja muy bonita de algo que yo quiero, pero yo quiero esa cosa, no lo que envuelve la cosa. Claro, no sé. Bueno, pero habrá gente que sí que quiera la caja, porque solo tiene la consola. Pero no esos precios. ¿Qué te quiero decir? O sea, tú tienes, imagínate que tienes la PC Engine. Un momento. ¿No? ¿Vas a pagar ese dinero por esa caja? No, pero pues... paren las rotativas. Acabo de encontrar en Wallapop. Es que Wallapop es un tema ya. Sí. Wallapop es un eBay sin control. Bueno, no sé. Ni medida. Ojo, el Zelda Link to the Past, la edición Classic. De sí, que ni siquiera Nintendo, es la primera edición. Sí, la Platinum, por decirlo así. Yo también tengo esta, ¿vale? Es que en mi época había pocos recursos y había que comprarse los juegos baratos. Zelda Link to the Past por 1.500 euros, ¿vale? Ah, muy ricos. Bien. Pongo en venta la única copia conocida del juego Zelda Link to the Past de Super Nintendo PAL España, totalmente no he precintado. Ojo, que es la única. El juego es la versión Classic y es la única forma de conseguirlo precintado PAL España, ya que la edición normal jamás salió precintada en nuestro país. Aprovecha esta gran oportunidad, o sea, para añadir colección. Todas abiertas. Claro, y yo no puedo coger una puta cinta de celofán y envolverlo. No, tú para nada. Bueno, pero pon aquí precio especial. Me hace gracia que eso, que no llegó ninguna precintada. Pero ¿cómo que no? Seguro que la mía venía así. Pero no, que es que tú no lo entiendes. Pero me dio por abrirla. No lo entiendes. Este hombre estaba en la aduana desprecintando cada juego para que ninguno llegase embalado. Claro. Y poder vender el... ¿Y tú qué te tiras? Este a 1.500. ¿Y qué te tiras? 20 años. ¿Qué tiene este juego? 20 años. Sin abrirlo, porque dirás, esto dentro de 20 años va a costar un montón de pasta. Claro, esto... vamos a ver. O sea, es que esto no tiene sentido ninguno. No voy a disfrutar el juego por venderlo dentro de 20 años. No tiene sentido. Supongo, no creo que haya alguien a gilipollas como para comprarlo por 1.500 euros. Lo no. quiero. ¿Le has dado lo quiero? Compra. Toma. Le acabo de dar aquí. Le has dado lo quiero. Ponme dos. Ponme tres. No, no, no creo que haya nadie tan gilipollas como para comprarse un juego por 1.500 euros de la Super Nintendo. A mí si me sobran, me compro una fábrica para hacerlo. Vale, pero a lo mejor 1.500 no, pero a lo mejor por 200 pavos sí que hay gente que dice, hostia, sí, pues sí que me lo compro. Porque le hace ilusión, pero... Pero es que seguramente trague por esa trola de que es el único. Y aparte que si pone eso y ahí, es que habrá gente que se lo crea. Sí, yo por ejemplo, a mí me gustaría tener una Neo Geo AES, pero entiendo... Que en su época los cartuchos de Neo Geo AES costaban ya 50.000 pesetas simplemente un cartucho. Pues ahora... No te lo quieras imaginar. Ahora no me lo quiero imaginar. Claro, en su época ya costaban 50.000 pesetas, pues... 300 euros al cambio, ¿eh? Sí, sí, ojo, ¿eh? De las antiguas... De las antiguas, sí, porque si si volviesen las pesetas... No, volviéramos todos locos. Flipa. Pero bueno, la anécdota que iba a contar antes, hay una tienda que es como un rollo Cash Converter, que venden videojuegos, películas y demás. Uh-huh. Es que no sé cómo se llama. Es azul. Sex. Ah, no. Es azul y el logo amarillo. Ni idea. Bueno, pues ni yo idea. Iba de vez en cuando. Pues, hay una tienda en Atocha. Uh-huh. Y ahí conseguí el Final Fantasy VII. Por... ¿Cuánto? No sé... Perdonad, es que acabo de buscar... Acaba de buscar un cartucho Neo Geo. El Neo Tour Master, que era un juegazo de golf. Sí. Y solo, ¿vale? Oye, lo mismo en la caja. El envío, por lo menos no pone mejor oferta. El envío son 50, solo 50 dólares. Vale, ya, sí, hombre, teniendo en cuenta que el cartucho vale 20.000 dólares, pues... También hablamos del Neo Geo, del Neo Tour Master, que es un poco raro. Pero, bueno, pero vaya. El King of Fighters 2000 solo cuesta 9.900. O, bueno, un poquito más barato, 6.000. Perdón, sigue con tu Final Fantasy. Bueno, pues encontré el Final Fantasy VII, que yo lo había jugado en PC. Yo no tenía la PlayStation 1. Pero dije, me gustaría tenerlo, porque me ha gustado mucho este juego. Y lo vi allí en la estantería. Dije, pues mira, lo tengo porque me ha gustado mucho este juego. Y aunque sea en PlayStation, no tengo la PlayStation, pero lo tengo de colección. Uh-huh. Y porque estaba a un precio asequible. No sé cuánto decís que me costó. Ahora mismo cuesta en Platinum, no sé cómo lo tienes tú. Yo tengo en Platinum. En Platinum cuesta unos 40, 50. Sí, por ahí 45, 50. Pues me costó 6 euros. Hace 7 años. Coño, pero eso es un precio razonable para un juego de ahora PlayStation 1. Tú no 6 notas, euros. Tú no lo notas, pero estoy rasgando el espacio-tiempo y me estoy yendo a Atocha a pegarte. 6 euros. Y seguro que habría algún zombie. Por 10 euros. Es que ahí está la cosa. Es que seguro. Seguramente. Seguro. Y nuevos en plan de que no los vendemos. Es que no se vendían los claro, claro. Que tenían que estar por 15 tirados. Hablamos en euros, pero vamos, sí. Tenían que estar por 3.000 pesetas. Igual, la edición coleccionista de GameCube de Zelda. Que salieron una edición especial. Que salía el Zelda Ocarina of Time, el Majora's Mask y los dos primeros de la NES. Que te odio también por tenerla. Y además es una edición que no se vendía, que se regalaba. No sé cómo se regalaba. Pues me costó 10 euros. 10 euros me costó. Ahora mismo está por 50. Mira, yo ahora mismo euros. Tengo un lado aquí, Bob, y otro lado, Santi. Me he apartado un poquito porque la mirada iba con veneno. Y me he tenido que apartar para no morir en el trayecto. No, es que estoy mirando... O sea, yo tengo el Zelda Link to the Past. Lo tengo desde cuando salió. Porque yo me compré la consola por ese juego. La Nintendo 64. Qué bonito. El Ocarina of Time. El Ocarina of Time. A mí me gusta mucho. Vale, y el Majora's Mask, pues me hubiese gustado tenerlo. Y lo busqué hace poco. Porque dije, coño, vas a ir para la 3DS. Voy a ver cuánto está. ¿Por qué te haces sufrir de esta manera? Nintendo 64. ¿Por qué te haces esto, Santi? Y aparte de que hay muy pocos... Es extraño. Había muy pocos en eBay en ese momento... Y eran, pues eso, 180, 220. Y claro. Y es más, esos juegos además se tuvieron que vender mucho. Esos juegos, es Zelda. No tiene que haber poco juego. Tenía que haberse vendido, seguro. Pues se vendió como. No creo que como el Ocarina, no creo. Pero es un Zelda, joder, como churros. De hecho, no te creas, ¿eh? El Majora's Mask se vendió bastante. Pero porque gracias a la Ocarina. Claro. Es que lo arrasó, porque claro, era el primero en 3D, A la gente le encantó y claro, vino. ¿Cuánto tiempo después? No fue mucho después, ¿no? ¿Cuántos años? No, después? un año después justo. Apareció el Majora's y claro, la gente estaba todavía... Vamos a reutilizar la palabra hype otra vez. Estaba con el hype arriba del todo y se lo compró también. Y era, no tantísimo, y era otro, pero sí mucho. Otro ejemplo flagrante de hostia, especulación. ¿Has estado leyendo o qué pasa? Sí, estaba fin de semana estaba a tope leyendo. Madre mía, Kafka o algo así. Son los amigos. Son los amigos que hablamos en el programa anterior. Yo quiero tener un millón de amigos. Sí, los que amigos. También es culpa de Nintendo por no decir, vamos a sacar más. Ya. Están ahí como diciendo, no sabemos si vamos a sacar más o no. De hecho, han parado la producción. Han parado la producción de Wii U. ¿Las rotativas? Para hacer más amigos. Ah. Eso es lo que he entendido. Pero esto ha sido culpa del mongolo del programa anterior, ¿no? El tío que el tío compró que, Rosalinas. Que se dedicaba a comprar los Estelas. Estelas, Rosalinas. Sí, amigos de la princesa Estela. Para que no los tuviera nadie porque no le gustaban. ¿Cuánta pasta se habrá dejado sí, este hombre? No. O cosas como... Que vale, que esto sí... Esto a lo mejor que sean caros también tendría sentido. El problema es que alguien lo compre. O sea, las Samus, el amiibo de Samus. Sí, los defectuosos. O la... Vale, que salió con dos pistolas. En lugar de con una pistola. Sí, dos, un cañón en cada brazo en vez de un brazo. Es una figura rara. Que esto escuché yo en un podcast a alguien que dijo... Bueno, pues tiene que salir también el que tenga dos manos. Y efectivamente salió el de dos manos. Y se vendió también muy caro. El problema es que se vendió. O sea, lo pusieron en eBay o donde fuese, no sé. Y hubo alguien que lo compró. A lo mejor dentro de 10 años eso cuesta el doble. Yo sé. Tenemos un gato en la nave ahora mismo que está a tope remoto. Eso siempre. Os pasa por dejar el compartimento abierto. Ya, eso es verdad. Siempre lo dejamos abierto. O sea, yo me mi trabajo es el contrato pone que yo me encargue del mantenimiento de Sara, no de la nave. O sea, lo del gato es culpa vuestra. Más juegos por ahí que estén baratos para poder comprar. No sé, la audiencia, si tiene algún comentario que nos pongan en iVoox, ha vivido cosas de este tipo. Ya, puedes comentarlo ahí o incluso en Facebook. Puedes dejar el comentario sobre juegos que hayáis querido compraros y al ver el precio, si os hayan caído los gallumbos al suelo. Las pelotillas. Igual, yo ahora intentaré, cuando salga el Xenoblade X, si sale alguna edición especial, intentaré reservarla cuando salga. Compra porque tres. Si no, va a ser imposible. Compra tres. No voy a comprar tres porque no me sale el dinero, pero... pero... No me sale. A ver. No, mirada. No, ah, vale. No miro nada raro. Otra cosa también es... Esto es normal que sea caro también. Que son las máquinas de arcade... Oh, este es otro gran mundo que está de auge ahora mismo. Las máquinas de arcade en 2003, por ejemplo. No las quería nadie. Se las intentaron vender. Mis padres tienen un bar, ¿vale? Entonces, I feel you, bro. A mi padre le intentaron vender máquinas arcade. El de las máquinas, ¿por qué? Porque las tiradas en la nave. Tenían que tirar, porque eso no se ponía en ningún lado. Y ahora tú buscas una máquina original. No te voy a decir un OutRun, que es una máquina muy chula. Tú buscas una máquina original del Metal Slug, no sé. Por ejemplo, de cualquier sí. juego, de esas que había 50. Y a patadas. Y son súper caras. Las que son originales, no las que son genéricas en plan VideoSonic. De hecho, en la propia VideoSonic seguramente sean en plan que te cueste la máquina en sí 400 euros. Una máquina de VideoSonic que no funciona. O sea, sí, para luego tener que repararla tú. Sí. Pero bueno, eso es más comprensible que sea caro. O sea, lo que a mí me escama es eso, lo del tema del Zelda, el Majora's Mask por 140, que dices, pero bueno, ¿dónde vas? Por 1500, como el colgado este de la edición exclusiva. O el Zelda por 1500. Yo insto a los oyentes que nos pongan en iVoox o en Facebook o en Twitter que nos lo cuenten, cosas que les hayan pasado... Así, buscando juegos. O si habéis encontrado alguna ganga por ahí. O si habéis encontrado alguna ganga, en plan sí, de... Sí, no, todo lo contrario también estaría bien saberlo. Final Fantasy VII por 6 euros. Claro, me he encontrado el Doremi Fantasy, un juego muy raro de Super Nintendo que está muy bien, por 6 euros y nunca se han convertido. ¿Cosas así? Sí. Ahí, ¿qué fue lo que...? Ah, la pistola de la G-Con, que me odiaste por ello. Sí, señor, me encontré una G-Con de PlayStation 1 por 3 euros. La pistola esta que venía con el Time Crisis. Sí, y la del Point Blank y sí, tal. Joder, Point Blank, qué gran juego... Pues me encontré la pistola también en un Cash Converters, pues fueron 3 euros y no sé cuánto estará, pero no creo que se venda normalmente por 3 euros. Este más caro, no creo. Este más caro. Y poco más, eso simplemente era de hacer una pequeña... Estábamos cabreados. Sí, estábamos cabreados desahogarnos un poquito. Queríamos desahogarnos en Melmac. con vosotros. Desahogados en Melmac. Y es una nueva sección, desahogarse en Melmac. De verdad. Oye, yo te lo juro que yo me indigné mucho el viernes con esa situación. Es que, pero que es normal. Porque yo entiendo que sea una edición limitada y que te cueste encontrarla, pero joder, el mismo día no la vendas ya por más precio de lo que, pero bueno, de lo que vale. Ya sabes que indeseables va a haberlo siempre. Se ve que ya ha sido por eso. Tú sabes que ya está vendida esa consola, ¿no? Sí, sí, lo sé. Seguramente está vendida. Sí. Y revendida por 600 y por 900 y sí, por... Sí, claro, el problema es que a la gente le sobrará el dinero y podrá comprarla por ese precio. Sí, sí, luego que sea crisis. Bueno. Eso. Y eso, ¿dónde está la crisis? Dejadnos vuestros comentarios en las redes sociales y contadnos eso, si habéis encontrado alguna ganga o si estáis súper indignados como nosotros con los precios de algún videojuego antiguo. Antiguo, nuevo o lo que sea. Antiguo, nuevo o lo que sea. Claro, yo hablo de juegos un poco más antiguos. Claro, por el tema de coleccionismo. Eso, yo de lo que hablo ahora, totalmente lo contrario. De un juego actual. Lo que hablé del BioShock, que me indigna que no pueda encontrar una versión barata. Yo por ejemplo, la ganga que me encontré. Que me encontré fue el. Mira. Metroid de NES. Desde Estados Unidos, con envío y todo. Por 12 euros. ¿Qué hemos encontrado? Ah, la figurita del Skull Kid. Sí, de la edición especial de Zelda. Lo que hablábamos antes. Por 500 euros solo la figurita. Ay, ponme dos. Bueno, sí, lo quiero. O sea, yo creo que... Haz un comentario, ahora mismo. Espera. Quiero. Póngame tres. Ponme dos. Se lo voy a poner. Ponme dos. ¿Es qué? Ponle que si viene con el euro no está. Bueno. Que nada más, que dejamos por aquí la sección. Va a flipar el tío en cuestión. Vamos a ir a despedir el programa, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Hola. Mira, tenemos aquí Bob indignado con el mundo. Va a volcar la mesa aquí, en directo. Sí, sería la primera vez hoy. Bueno. Vamos a despedirnos del programa, ¿vale? Sí. Ha sido un placer hablar con vosotros. Desahogarnos juntos. La especulación videojueguil. Secarnos las lágrimas unos a los otros. Ahora nos damos un abrazo colectivo. Por cierto, una Neo Geo, si la quieres, son 3.000 euros. Nuestro personaje secreto de la semana es Max, el guerrero de la carretera, de la serie de películas Mad Max. Como nos gusta esta canción, pero es un poco triste porque es como que nos vamos ya, ¿no? Sí. Yo dejo siempre la mejor canción para el final, y esto es un temón. Sí, es un temazo. Ya nos vamos. Da penita. Espero que hayáis disfrutado de lo que viene en 2015. Da penita, pero pues claro, hemos hecho a la vista al frente, hemos visto lo que está por llegar y la verdad es que tiene pinta de que va a ser un buen año. Sí, tiene toda la pinta. Pero bueno, a ver si se confirma. Star Wars, el poder de la fuerza. Y como siempre hacemos en el final, vamos a leer los comentarios de iVox. Madre mía, aquí hay uno del señor Mirgun que, madre mía. Y eso se ha pasado lo que es el teclado. El tema del podcasting. Por cierto, ya sabes que le gusta que no digas bien su nombre. Le gusta, ¿no? A él le gusta Morrum. que Kikibou no diga bien su nombre. El resto le da igual. Kikibou lo diga mal. Si yo lo digo bien, se ofende incluso, ¿no? Bueno, empezamos por Anabel, que nos dice: el último que he estado jugando es Roza, remakes de Hoenn. Aunque me da que no soy mucho de Pokémon. Pero absolutamente. Diferencia generacional, ¿nos estás llamando mayores, Anabel? Anabel, ¿nos estás llamando viejos? ¿Viejetes? ¿A la cara? Bueno, al chat. Sí. ¿Al comentario? ¿Nos estás llamando viejos al comentario? Al tablón de... ¿Me cago en...? Pues sí, sí, somos un poco... A mí la generación Pokémon me pilló un poco ya... No mayor, pero... Sin ganas de jugarlo. A mí me interesaban más las chicas que las consolas. ¡Anda, tontorrón! Fíjate, pues a mí sí me pilló la época Pokémon. ¿Diferencia generacional, quizá? ¡Oh! Y más comentarios que tenemos por aquí. Si tengo que leer desde aquí hasta donde está el monitor, es que no puede dar algo. No, lee tú, por favor. Danny Player One, que ya es un habitual de Melmac ya. Danny es un grande. Danny es genial. Pues muchísimas gracias por invitarme esta semana al podcast. La semana pasada, sí, bueno, obviamente. El programa anterior, mejor dicho. Sí. Ha sido una entrevista muy divertida. Incluso os perdono que no sepáis qué es la trilogía del Valle del Viento Helado. Os lo perdono así, como una cesión. Sí, que no se vuelva a repetir, ¿no? De las mejores, en mi opinión. Dice: en cuanto a qué hemos jugado, yo he jugado mucho Super Mario World y un Epic. Un Epic es un juegazo, ¿eh? A mí me encanta. Sí, yo lo tengo también. Muy buen juego, sí, un juego de aventuras en un castillo. Dice, es un indie español magnífico, os lo recomiendo. De hecho, desde aquí, desde Melmac, os lo recomendamos también. Sí, señor. Un honor estar por aquí de nuevo. Muchas gracias por tenerme en la nave. A seguir así, cracks. Espero con impaciencia la próxima entrega. Pues aquí la tienes. Aquí está. No has tenido que esperar mucho. Toda entera para ti. Disfruta. Toda entera para ti. Sara, dime un comentario más. El iVox. Sí. Nocturnidades nos felicita. Nos da la enhorabuena por nuestro anterior capítulo. Dice, ¿qué capítulo tan grandioso? Y, por cierto, Ready Player One. Libro de Uber. Lo recomiendo muchísimo porque es genial. La entrevista es excepcional, como siempre, esperando la siguiente entrega. Pues aquí la tienes. El libro que lo ha traído Santi hoy por aquí. Y, nos manda petonets para todos unos besotes. Petones. Pezones. Vamos a ver. Pezones ya tenemos, no nos manden más. Muse Doom. Yo he dejado de escuchar la música y es que a mí se me entristece el corazón cuando no escucho Robocop. Muse Doom nos dice... Hola, Muse Doom. Un gran comentario. Me han dejado a mí el más largo. Dice... Hombre, porque a ti el más largo... A mí me gustan grandes. Dios, ¿cómo me ha dado de sí el temita de la Virgen de Liguerón? Y lo que nos queda, amigos. Sí, es verdad, hoy no vas a hablar de la Virgen de Liguerón. ya estamos en ello. Exacto. Venga, ya estoy viendo un especial Perdidos en Melmac desde Liguerón a lo Milenio 3, de Iker Jiménez. ¿Usted imagina? A mí me molaría. Lluvia, podemos llamar al ayuntamiento de Liguerón. El programa estaba muy bien, momentazo, el de Terra. Juego de Terra, Dios. Qué juego, ¿eh? Curioso, pero por aquella época nunca me pasé por él. Sí que estuve en la página de Coca-Cola cuando habían creado el movimiento de Coca-Cola. El Tunnel of Love. ¿Qué juegazo? ¿Qué guau? Vamos, buah. Que estábamos en... Y su página web tenía un foro y videojuegos. El Tunnel of Love. Llegué a conocer a algunas personas y a crear muchos posts. Lástima que... Perdona, que me pierdo. Lástima que Coca-Cola se lo cargó todo. Aclararos que el spin-off de cómo conocí a vuestra madre no iba a contar la historia de la madre hasta conocer a Ted Mosby. Simplemente iba a contar la historia de una fulanita... Ojo, cuidado que he dicho fulanita. Diminutivo de fulana. Y de cómo llegó a conocer al padre de sus hijos. Por cierto, ¿qué tenéis en contra de cómo conocí? Bueno, yo te contaré. Vale que Ted es de lo más cansino del mundo, pero siempre me ha parecido una serie divertida. A mí también me ha divertido. Sí, Ted. Uy, pero Ted, siempre. Pero que el protagonista sea lo peor de la serie es algo muy jodido. Muy evidente. Por contra, nunca le vi la gracia a Friends. Y no voy a leer más este comentario. Ahora es cuando me crucificáis. Ahora es cuando me crucificáis. Junto con la Virgen de Liguerón. Un saludo de Murrons y a esperar al próximo. Mushroom, porque tiene que empezar a llamar Mushroom. Tienes que empezar. Mírate otra vez, Friends. Eso es que no lo has entendido. Sí. No, no entendiste. No entendiste el final. No entendiste el final de Friends. Pero bueno. Y esto se acaba, chicos. Vamos a recordar nuestras formas de contacto. Tenemos el Twitter, arroba en Melmac, tenemos el mail, perdidosenmelmac@gmail.com, y en Facebook, buscando Perdidos en Melmac. Tenéis el mail donde podéis enviar vuestros audios. Los audios que en este programa no hemos tenido, y estoy llorando un poco, mirad. Llorando y meándote. En mi pueblo eso no se llama llorar. Yo lloro a jarreo. Madre mía. Pues lo que os decía, Kibou, que nos podéis encontrar tanto en Twitter, @enmelmac, al email, por supuesto, perdidosenmelmac@gmail.com, Facebook, nos buscáis como Perdidos en Melmac. Ya está, en iBooks, en iTunes. Efectivamente, iTunes y iBooks también tenéis ahí, buscáis también Perdidos en Melmac. Y en el próximo programa, Sara, ¿de qué vamos a hablar? Sí, cuéntanos. Pues tal y como hemos avanzado anteriormente, de los Simpsons una visión de los Simpsons y de Futurama. ¿Cómo promete eso? ¿Cómo promete el programa que viene? ¿Cómo promete? Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos, en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Te lo juro, tío. Creo que me he enamorado de una chica. Max, qué buena noticia. Sí, es como que, no sé, conectamos. Tenemos conversaciones muy largas, a la vez que súper profundas. ¿Sabes? Sobre religión y snowboard. Y luego, de repente, me envía una foto de sus tetas. ¿Te envió una foto de sus tetas sin venir a cuento? Oh, colega, enhorabuena. Sí. Disfruta de esta etapa. Gracias, tío. Es increíble. Sí.